En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Hola, muy buenas noches, mis queridos amigos. Bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos en nuestra segunda entrega de este fin de semana tan estupendo. Un fin de semana de puente con una temperatura, yo creo que muy agradable. Hombre, en algunos puntos de la península con nieblas. Pero lo importante es que hemos disfrutado de tres días estupendos, de pacífico descanso, y eso es lo más importante. Hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, 2 horas de radio en vivo y en directo, con el huracán de Granada, Fran Montes en el control de sonido, Silvia Casasola en la coordinación, en nuestra producción y redacción Marre Tejeda, y este que se acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Noche de tertulia con Jesús Callejo, Bruno Cardeñosa, Carlos Canales. Vamos a analizar los diferentes asuntos del misterio. Y como siempre, no faltan asuntos para traer a la mesa de trabajo de la Zona Cero. Vamos a hablar de ese famoso OVNI, ese objeto volador no identificado, que se ha filmado en Albany, en Nueva York. Un cámara de la Fox, como ya todos sabéis, por cierto, que ha sido una imagen muy difundida, ha aparecido en diferentes medios de comunicación, en el propio telediario de Televisión Española, en Telecinco, en fin, que en muchos sitios de todo el mundo ha aparecido esta curiosa imagen. Unos dicen que puede ser un extraño artefacto, otros afirman que puede ser un ROTS. Ya sabéis lo que son los ROTS. Aquí habéis tenido un monográfico muy bien explicado, por cierto, por Carlos Canales y Jesús Callejo. Así que vamos a averiguar, vamos a apuntarnos a diferentes hipótesis y a ver qué dilucidamos entre todos. Vamos a comentar, por supuesto, lo de la urna funeraria atribuida a ese supuesto hermano de Jesús. En su traslado a Canadá ha sufrido algunos daños, nos lo contará Jesús. Y también vamos a rendir homenaje a la perrita Laika. Hoy se cumplen 45 años. Estos días estamos viviendo ese aniversario. Laika fue una perrita, fue el primer animal, el primer ser vivo que fue lanzado al espacio, y al parecer no lo pasó tan bien como nos lo ofrecieron los soviéticos en su día. Lo vamos a comentar esta noche. Por cierto, que ya podemos transmitir datos personales con tan solo un apretón de manos. De eso sabe mucho Carlos Canales. Ya veis que la tertulia de Zona Cero siempre viene con cosas especialmente curiosas e interesantes. Pero tendremos más, tendremos esa semana azul y verde con Marre Tejeda, que nos explicará pormenorizadamente cómo ha ido la semana para el mundo de la ciencia, el medio ambiente, la tecnología espacial, la medicina. Lo contaremos en esa semana azul y verde. Relatos de terror, relatos de los oyentes. Hoy uno especialmente cruel y sanguinario, se llama La guarida del asesino. Nos llega desde Málaga. Tenemos carta de Tico Medina, esa carta se la quiere dedicar a Hatami, el presidente iraní que nos ha visitado esta semana, y le va a dedicar unas palabritas, muy tiernas, por cierto. José Manuel Escribano, que nos hablará de Dragón Rojo, el Dragón Rojo, la última entrega de Aníbal Lecter, o mejor dicho, la primera entrega, porque inicia la trilogía, así que Dragón Rojo hoy será analizada por José Manuel Escribano. Y el capítulo número 116 de Los Enigmas del Mundo, con Bruno Carreñosa, y un montón de correos electrónicos, y todo lo que seamos capaces, pues lo tendréis aquí en vuestro programa favorito, en La Rosa de los Vientos. Comenzamos. La Rosa de los Vientos, en Onda Cero. Iniciamos programa con la noticia azul y verde del día. Esa noticia nos lleva hasta el continente africano, donde viven pues 240,000+ elefantes, pero parece que son un problema muy serio. Marre Tejeda, buenas noches. Muy buenas noches, así es, porque la vida de muchos de ellos, una especie, recordamos, gravemente amenazada por la comercialización del marfil, podría depender de los resultados de una reunión que ha comenzado en Santiago de Chile. Se trata de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, CITES, que debatirá, entre otros temas, una controvertida moción que presentarán cuatro países del sur de África. En un encuentro preliminar, Botsuana, Namibia, Sudáfrica y Zimbabue acordaron abogar por el comercio rigurosamente reglamentado del marfil no trabajado. Sin embargo, diversos grupos de defensa del medio ambiente plantearon que esto no era aceptable y que el comercio de marfil debe seguir siendo ilegal. Kenia, que también está en contra de este comercio, se opuso al acuerdo preliminar y expresó su preocupación por la matanza ilegal de elefantes y la compraventa ilícita de marfil. Y es que Kenia e India han presentado una propuesta para que todos los elefantes africanos se vuelvan a incluir en la lista de los animales en peligro de extinción. En 1999, la CITES pasó a los elefantes del sur de África al grupo de las especies en menor peligro y permitió una venta única de marfil a Botsuana, Namibia y Zimbabue. Ahora estos tres países y Sudáfrica, como decimos, quieren volver a realizar ventas únicas de sus existencias legales de marfil y luego establecer cupos anuales. Según ellos, los ingresos de las ventas se emplearían para costear los programas de conservación del elefante y beneficiar a las comunidades locales. Estos países estiman que tienen por lo menos un total de 242,000 elefantes y dicen también que muchas de sus reservas están superpobladas, como resultado de haber puesto en práctica firmes medidas en contra de la caza ilegal. Kenia, sin embargo, plantea que cualquier tipo de venta legal de marfil aumentará la demanda ilícita de los preciados colmillos. En la reunión de Santiago también se debatirán otros asuntos importantes. Se espera que especies como la caoba, el esturión, el ciervo almizclero y la vicuña reciban consideración prioritaria. Y una propuesta que podría resultar polémica es la de Japón, de pasar a determinadas poblaciones de ballenas minke comunes a la lista de especies en menor peligro. Como ves, Japón sí. Siempre con su tema, a lo suyo, a la ballena. Si fuera por Japón, estaríamos estupendos todos en el planeta. Sí, sí, sí. Nos habrían comido. Pues casi, también. Casi. Bueno, pues esto es lo que... Claro, el miedo de los ecologistas pasa por esta especie de furtivismo legal que se quiere proponer. Ahora mismo en estos países africanos, pues hay superpoblación de elefantes, según dicen ellos. No es que exista superpoblación, sino que simplemente los espacios acotados para que vivan los elefantes son insuficientes. Ese es el pequeño matiz que hay que introducir. Entonces, claro, hay una muerte natural de estos elefantes al cabo del año, no sé cuántos serán, pero provoca un stock de marfil. Entonces, lo que quieren es venderlo. ¿Cuál es el miedo de los ecologistas? Porque esto se convierta pues en vía libre para el, otra vez, claro, para se vuelva al furtivismo y arrancar a los elefantes los colmillos para el tráfico al mercado negro. Es decir, que si dan rienda suelta a este tráfico legal de marfil, pues puede ser que las muertes naturales de elefantes se incrementen notablemente cada año. Por ejemplo. O sea, que mueran de viejos un montón. En lugar de 2.000, pues a lo mejor pasan a morir 40.000. Claro, y en 5 años, por ejemplo, pues de 242.000 nos quedamos en 42.000. Sí, pues aquella ocurrió hace ya no muchos años, hace 30 o 40 años, había un peligro tremendo. En fin, que son las cosas que ocurren en este mundo tan nuestro. La Zona Cero. Entramos en Zona Cero, la tertulia de las 4C queda convocada. Aquí está esta mesa de trabajo llena de papeles, documentos. Vamos a analizar el misterio como él se merece. ¿Qué tal, Bruno Cardeñosa? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Estupendamente. Ahí con tu juego de bolas de marfil para jugar al billar, ¿eh? Ya veo. Por supuesto. Por Dios. ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo te encuentras tú? Fenomenal. ¿Sí? ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, tú vienes con un montón de chips en la mano, ya nos contarás por qué. Bueno, pues tenemos muchos asuntos, pero uno se nos antoja pues muy vistoso y además curioso también por el eco, por la trascendencia que ha tenido en los diferentes medios de comunicación, y es el famoso OVNI de esta semana. Claro, Bruno nos informa de casos OVNI todas las semanas y me decía incluso que llevamos en los últimos 3 meses pues más de 900, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que está salido... Solo en Estados Unidos, 914. 914. Ocurre que este ha salido por la tele. Claro, esa es la diferencia, pero es consecuencia un poco de eso. En cuanto mayor es la actividad... la presencia en los cielos de este tipo de objetos, bueno, pues más son las posibilidades de que alcancen los grandes medios de comunicación. Y estamos hablando, decimos, de que en los últimos 3 meses, según el NUFOR, que es uno de los principales grupos de investigación de los Estados Unidos, son 914 los avistamientos de OVNIs que se han producido en los últimos 3 meses, en el último trimestre, lo que le convierte en el periodo de tiempo de mayor intensidad OVNI de al menos los últimos 5 años. Hablamos, por supuesto, de Estados Unidos. Y dentro de ese contexto es cuando sucede lo que sucede. Y esta noticia... Llega donde llega. ¿Y por qué ha llamado tanto la atención? Bueno, por lo primero, por el testigo cualificado, un cámara profesional de la cadena de televisión Fox, ¿no? Así es. Y luego tenemos que ha habido opiniones porque el FBI se apropió de la cinta, porque se pensaba que era un misil tremendo. Sí. Bueno, pues cuéntanos, Bruno, a ver cómo ha ido todo. La aventura comienza el pasado día 20 de octubre y comienza como un reportaje del reportero Dan Basil de este canal local de Fox en Albany, en Nueva York, que tiene como encargo pues filmar, obtener unas filmaciones de aviones en despegue y aterrizaje, un reportaje cuyo objetivo era obtener imágenes de recurso para diferentes reportajes que se iban a emitir en este canal de televisión. Y a la hora de revisar esa filmación, a la hora de revisar esa grabación, surge lo inesperado. Justo después de uno de los despegues que se filman, el avión filmado se pierde del marco de la cámara, y en ese momento, en donde tan solo se observa en la pantalla, en la imagen que se obtiene por parte de esta cámara de televisión, se observa tan solo la parte trasera del avión, un objeto a gran velocidad, muy rápido, entre 1 y 2 segundos apenas dura esta filmación, un objeto alargado, de aspecto plateado, muy fino, muy fino, un cilindro muy fino. Aquí esa denominación clásica de los ovnis, tipo cigarro, tipo puro, encaja a la perfección, pero con una particularidad, es que tanto en su parte anterior como en su parte posterior hay una serie de hasta cuatro protuberancias transversales con ese eje principal y que parecen emitir algún tipo de luminosidad más potente. Al darse a conocer ese mismo día en un pequeño noticiario nocturno de esta cadena de televisión la filmación, esa filmación que ha obtenido el reportero de este medio de comunicación, el FBI se interesa activamente por esa filmación. Y acuden, al menos dos de los agentes del FBI en Albany, acuden a la redacción de Fox 23 para requisar esa grabación. Y a partir de ahí llegan las primeras polémicas, porque según el reportero es tal cual una requisición de esas filmaciones, una acción que el propio reportero considera casi ilícita, pues se hizo sin estar él delante de esos agentes del FBI que habían acudido a requisar esa filmación. Sin embargo, según el director de informativos de esta cadena, Dave Brown, no hay más que una colaboración entre un medio de comunicación y los agentes federales. Según Dave Brown, esa cadena de televisión, cuando el FBI así lo ha solicitado, ha cedido libremente cualquier información que pudiera ayudar en sus pesquisas. Y a partir de ahí comienza la investigación oficial, de la que se han filtrado ya algunos datos, y parece ser que no se trata de un misil, que es la primera hipótesis que se propuso, pese a que a lo que más se parece ese objeto filmado es a un misil AAM-3 o a un misil AIM-9X. Son misiles de medio alcance, muy cilíndricos, alargados y con esas protuberancias a modo de pequeña alas que pueden intuirse en la filmación. Pero sí es cierto que hay sustanciales diferencias para sospechar que, aunque se parezca a este tipo de misiles, lo filmado no corresponde a un artefacto de estas características. Porque además hay expertos del ejército norteamericano que han dicho que eso no se parece a ningún misil que ellos conozcan, ¿no? Hay al menos ya dos investigaciones, dos análisis, porque una de las ventajas que tiene una filmación de estas características es que no se obtiene con una videocámara de uso doméstico, que es el 99% de las filmaciones de este tipo de artefactos se consiguen de ese modo, sino que lo obtiene una cámara profesional con un equipo profesional, y eso lógicamente habla en favor de la calidad de la filmación y permite un análisis más sosegado de lo filmado. Y uno de los estudiosos que ha analizado esta filmación es Graham Pitchard, que es un antiguo oficial de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos y que ha llegado incluso a la conclusión de que efectivamente no se parece a ningún misil, pese a que en un principio pudiera llegar a pensarse así. Además de tratarse de un misil, estamos hablando de un objeto balístico que ha pasado muy cerca de un avión en vuelo, con todo lo que eso implica y con todo el problema que ello implicaría. Intuimos que esa incluso es la razón por la cual el FBI se interesó y por la cual un poco el FBI, digamos que entre comillas, ha desclasificado la información al descubrir que efectivamente no se trataba de un misil. Y Graham Pitchard llega a esta conclusión e incluso habla pues de unas luminosidades que tanto en la parte anterior y posterior del objeto se han localizado. Más completo todavía es el análisis de Brian Huff Birmingham, un investigador especializado en análisis informáticos en Alabama, que ha sometido a diferentes procesos a través de filtros informáticos la filmación, una copia de la original es digital y por tanto todas las copias que se consiguieron, que se efectuaron de esa filmación tienen una alta calidad, y según esa filmación, según ese análisis, se trata de un artefacto rígido de aspecto metálico que se desplaza no solo en paralelo al suelo, sino que en una extraña dirección casi ascendente, pero completamente opuesta a la del avión que se filma. Y además, creo que además esto es lo que va a provocar la gran discusión aquí entre nosotros, después de clarificar la naturaleza metálica, que esta es la conclusión a la que llega Brian Huff Birmingham tras analizar todos los datos que se pueden extraer de la luminosidad, del pixelado, del granulado de esa filmación, llega a la conclusión de que no tiene, en principio, nada que ver con los famosos y conocidos Rods. Y lo que suena, pues, es un Rods móvil. Sí. Es un Rods móvil, que yo sé si corresponde a alguno de los habitantes de este estudio. Sospecho que no. Sospecho que no. Es una barrera. Sospecho que esto... Psicofonía. Sí, debe pertenecer a nuestros compañeros del programa anterior. Mira ahí cómo busca Silvia. Bueno, vamos a ver, lo he expuesto por Bruno, lo habéis seguido con mucha atención. Sí, yo quería comentar las cosillas, vos, Jesús, también, porque como decimos a veces, como esta discusión viene ya de antes, estábamos yo Yo fíjate cómo son los designios divinos, que cuando ha explicado Bruno ha sonado la flauta. Me están llamando para amenazarle. Bueno, hay una cosa, por de pronto, una opinión breve. Si yo ahora, luego entraría, pero dejaría hablar a Jesús y luego entro en lo de metálico. Sí. Lo primero, no puede ser un misil, por lo menos de los dos tipos que ha dicho Bruno, por una razón obvia. Los dos modelos que ha dicho de misil no son misiles de alcance intermedio, son misiles aire-aire. El segundo, de hecho, es uno de los modelos que utilizan los F-18 españoles. Uh-huh. Es un misil avión contra avión. Y no hay estela. Claro, efectivamente. Estos misiles son misiles que se guían por calor, entonces dejarían estela y una marca muy clara en una filmación. Bastaría un análisis espectrográfico de la imagen para calcular, es decir, el modelo, vamos, con una precisión total. Es decir, por eso el FBI devolvió la cinta. Obviamente no es un misil. Bueno, yo creo que, Jesús, podemos explicar un poquito qué es un ROD, ¿verdad?, para entrar también en tu explicación. Venga, sí, porque además mi explicación va por ahí. Yo la estuve viendo hace muy poco tiempo en Telecinco, lo emitieron en las noticias de Telecinco, y cuando lo vi, pues para mí era clarísimamente un ROD, y explico por qué. Ya de paso, pues defino un poco lo que es un ROD. Es una palabra inglesa que significaría bastoncillo. Uno de los monográficos de más seguimiento, ¿verdad?, de los últimos tiempos en la zona cero. La gente le sorprendió, sencillamente, porque desconocía la gran mayoría la existencia de estos ROD. ¿Y qué son los ROD, podríamos decir? Claro, para mí lo que se ha visto en Albany, lo que se ha filmado, no es ni un OVNI ni un misil. Y por lo tanto hay que buscar otro tipo de interpretación ahí. Los ROS, una de las teorías que más en boga está para intentar explicar este nuevo misterio, un nuevo misterio relativo, porque por lo menos ya hace 20 años que están creando más de una pesadilla a los cámaras, tanto de fotografía como de vídeo, porque es una de las características que tienen los ROS. Por el ojo humano no son visibles, siempre son visibles a través de este tipo de filmaciones casuales, como también ha ocurrido con esta cámara de la televisión de la Fox. ¿Y qué sería? Bueno, pues ya empezando un poco por lo que es la mera palabra, ¿no?, ROD, bastoncillos, pues estaríamos hablando de unos bastoncillos cuya naturaleza, pues, es muy móvil, son muy delgados, como también se reflejan en las imágenes de televisión, no reflejan la luz, se desplazan en línea recta, son muy rápidos, son invisibles al ojo humano, como he dicho, solo a través de las cámaras es como se perciben. ¿Son biológicos? Y ahí está, es decir, al no ser un objeto, yo ahí no estoy de acuerdo con esa interpretación que ha dado el investigador Brian Birmingham, diciendo que es un artefacto rígido de naturaleza metálica. Yo creo que ni es artefacto ni tiene una naturaleza metálica, en todo caso un aspecto metálico. ¿Por qué? Exacto. Porque lo que caracteriza a los ROD, esos bastoncillos, no es algo solo alargado, sino que a los lados tiene una especie de alas transparentes y ondulantes, que en su movimiento parecen como puntitos a los lados, que pueden ser dos o tres. En este caso, tendrían dos a cada lado el que se ha filmado en Albany. Pero cualquiera que haya visto un ROD, y cualquiera que tenga internet y un ordenador, que teclee la palabra ROD, es decir, RODS, y lo busque en cualquiera de esos buscadores, que puede ser Terra o Google, y hay imágenes de ROD donde son exactamente iguales que las que han aparecido en esta filmación. Ocurre, lo único que cambia es el tamaño. Ocurre, ¿verdad?, que este es el padre de todos los ROD, ¿no? Claro, hombre, primero por la difusión que ha tenido. Normalmente todos los ROD que yo he visto son por videoaficionados, son investigadores privados, particulares, y bueno, y el circuito un poco en el que se muestran estas imágenes, pues es muy reducido. Las imágenes que salen en internet, en algunos casos. Entonces aquí, ¿cuál es la espectacularidad? Lo que más me ha sorprendido, yo cuando lo vi, desde luego, no tuve ninguna duda que eso era un ROD. Lo que me sorprendió es que lo dieran por la televisión, claro. Es que es más largo de lo normal. Los ROD muchas veces son descritos como muy pequeñitos, de unos pocos centímetros, y sin embargo este sí parecía tener pues una dimensión una cosa considerable. Muy importante. Por supuesto no dejaba ni estela, ni dejaba nada, claro. Y obedece un poco a todas estas características que acabo de decir, que es las características propias de un ROD. Ojo, y estaríamos hablando a lo mejor de un organismo biológico por ese tipo de alas ondulantes, que es lo que hace que tenga esos desplazamientos. Por supuesto, no es ni un objeto, ni es un artefacto, ni es metálico, ni por supuesto es un ovni. ¿Qué es? Esa es la gran naturaleza, es el gran enigma de los ROD. Se hablaba de que era un animal criptozoológico, todavía no catalogado, y por eso todavía las explicaciones pues están un poco en el aire. A ver, Carlos. Quería comentar dos cosas. Primero, una anomalía que tendría para ser un ROD, que estoy con Jesús, yo creo que es lo más probable. por lo menos es lo que parece. Parece, es verdad, es cierto. Es decir, es prácticamente idéntico a una fotografía de un ROT que se tomó en Colorado hace 2 años. Es que es igual, exactamente igual. Es cierto que el tamaño es anómalo. El tamaño es mucho más grande que los ROTs conocidos, que normalmente no superan el tamaño de la palma de una mano. Este sería bastante más grande, es decir, de hecho tendría pues más de 1 metro. Lo que pasa muchísimo es que... Muchísimo más. Según las imágenes, más podría ser, sí. Muchísimo más. Estamos hablando de más de 10 metros. Que claro. Eso no descarta que sea un ROT. Claro, lo cual no descarta que hay muchísimos misterios alrededor. No, en cualquier caso, está clarísimo que algún tipo de nave aérea no es. Eso es obvio. No. Bueno, no, la espectrometría del color es muy definida en esa circunstancia. Sí. Y dice, sin posibilidad a la duda, ojo, que esa espectrometría es la misma que ofrece un objeto metálico. Eso es lo que iba a hablar. Claro, pero es una espectrometría metálica, no natural. La espectrometría es que podría decir incluso qué metal es. Claro. Y sin embargo no han sido capaces de determinarlo, lo cual claro. Me hace pensar que es otra pero cosa. Bueno, porque los análisis, bueno, pues habrá que esperar a que sean más profundas, pero sinceramente a lo que más se parece conocido, y yo creo un que misil, es lo sí, que claro, sí, es largo. Es un misil, es largo, es largo y tiene aspecto así grisáceo. Podría ser, pero... Si aceptamos que... Pero los misiles dejan estela, estoy con Juan Antonio, si es que... No, todos los misiles dejan estela, en absoluto. Un AGM no deja estela, salvo que esté efectuando algún tipo de operación o de cambio de dirección, ¿no? Pero te lo dejan, te lo marcan, tienen una propulsión, no son una flecha. No, no, pero deja una propulsión, deja un vapor, fíjate. Pero no dejan, no es visible ni siquiera una filmación. O sea, en todos los misiles. Y ahí se ve una cosilla que brilla, no sé. Si es captable, si es un misil. Yo creo que un misil llama mucho la atención, es una cosa. No, pero a lo que yo no creo que sea un misil porque hay unas pequeñas y sustanciales diferencias partiendo de un hecho, y es que no conocemos todos los misiles. Nadie los conoce. Bueno. Es decir, más o menos. No, conocemos todos. Pero si deja huellas en un radar, ¿no? Bruno. Más o menos, más o menos. Radar sí. No, un radar es muy difícil. No, es muy complicado. Muy pequeñito, es un agujero muy pequeño. Bueno, entonces vamos a centrar posiciones. Carlos Jesús, eso es. Yo creo que. Más proclives a la teoría ROT. Yo sería proclive a la teoría ROT si no fuera por el problema del tamaño. Del tamaño. Yo con un 90% de posibilidades creo que es un ROT. A ver, Bruno. Yo. Me quedo en la definición, bueno, no es una definición, ¿no? En lo que significa el acrónimo, es un objeto volador no identificado, de aspecto y de apariencia metálica, y que deja los mismos efectos en una filmación de un objeto metálico, y que hay dos opciones, hasta el momento, para mí no, o es un misil desconocido, porque hay muchos misiles desconocidos, pasa exactamente lo mismo que hablábamos con los aviones de última generación la pasada semana. Conocemos lo que ya se ha experimentado hace 5 y hace 10 años. Y si no se tratara de un misil, que en mi opinión no es un misil, pues yo prefiero quedarme en que se trata de un objeto volador no identificado. Podría ser un ROT, podría ser cualquier otra cosa, o uno de esos tantos y tantos ovnis, porque no nos debemos olvidar que aunque los ROTs siguen siendo un fenómeno acuñado recientemente, como tal existe desde antes, cosa que es absolutamente lógico. Lo que ocurre es que la moderna tecnología ha favorecido un poco más su identificación, pero no deja de ser una de las diversas o diversos orígenes de todo eso que llamamos ovni. O sea, es decir, los ovnis pueden ser muchas cosas incluso desconocidas y de orígenes diferentes, ¿no? Y los ROTs entrarían dentro de una de las cosas que podrían... Claro, porque ovni es objeto. Yo es que no creo que un ROT sea claro, objeto. Claro, claro. Es que un ROT no es un objeto. Hablábamos de que y aquí un organismo vivo. ¿Acordáis cuando hablábamos de las leyendas? Aquí una cosa es que el camarógrafo, el operador de cámara que filma este objeto, no lo viera en el momento, cosa que es absolutamente lógico, porque el objeto no está centrado en la imagen y el cámara estaba pendiente del avión y solo al revisar. Y otra cosa es que fuera invisible a la vista de ese cámara, ¿no? Que la única visión que tenía era la parcial que estaba muy centrada en seguir la estela del avión que estaba filmando. Eso aparece aparte del avión, ¿no? Entonces tenemos un objeto o un organismo volante no identificado. Que también es un organismo. Un organismo, al final ves, todo confluye. Bueno, pues el caso curioso, que bueno, curioso por eso, porque lo hemos podido ver en televisión y ha llamado mucho la atención, que eso es lo bueno, que eso es lo bueno que llega a los grandes medios este tema. Pero no olvidemos que en el último trimestre, como nos cuenta Bruno Cardeñosa, hemos tenido más de 900 casos ovni, incidentes ovni en Estados Unidos en los últimos 3 meses. Bueno, pues también, Jesús, mucha polémica se ha levantado asociado con esta urna funeraria, ¿verdad?, atribuida a un supuesto hermano de Jesús. También se ha pronunciado el Vaticano. Pero es de aquí que en su traslado a Canadá, supongo que para ser analizada más detenidamente... No, pues, para exhibirla. Y para exhibirla ha sufrido daños, ¿no? Sí, esta es la segunda parte de este osario que parece que está un poco gafado, ¿no? Nos lo cargamos todo. Pues la idea era llevarlo, y ahí está, ¿no?, en Toronto, para que se expusiera en el Museo Real de Ontario. Pero todo ha sido muy rápido, ¿no? Todo muy rápido, sí. De hecho, este osario, como dato, que no comentamos la otra vez, pero que me parece bastante singular, es que forma parte de las propiedades o de la colección de un coleccionista privado, o sea, de un señor que, pues eso, que lo tiene en su propiedad, que lo ha cedido al Museo de Toronto para que se hagan investigaciones, por un lado, y después para que se exhiba durante unos cuantos días, en concreto del 16 de noviembre hasta el 29 de diciembre. Y la polémica surge porque, aparte de las grietas originales que tenía este osario, pues hay unas nuevas grietas que parece que han sido derivadas directamente por el traslado o por la mala preparación que ha tenido este osario para su traslado hasta este país. Pero esta historia suena muy rara. Ya me empieza a sonar muy rara porque nos lo vendieron como que, bueno, pues la típica imagen de Indiana Jones entrando en una tienda de antigüedades en Israel, en Jerusalén, y encontrándose con esto, ¿no? Y de repente aparece en Canadá, dañada, ya era de un coleccionista. Parece que está en manos de un coleccionista privado israelí, lo cual también a mí me sorprendió, porque yo pensaba que era un francés el descubridor, ¿no? Que era un francés, aunque podía ser una especie de contratado, ¿no?, de este coleccionista privado, y deducimos que millonario, pues que a la hora de la verdad es el que, bueno, se ha quedado con la propiedad de este osario. Y lo único que está haciendo, pues, es exhibirlo, dejarlo, me imagino que con unas buenas prebendas, ¿no?, para que sea analizado y sea expuesto. Porque para él, claro, esta polémica le viene muy bien, en el sentido de que si puede ser el osario que corresponde a uno de los hermanos de Jesús, pues ni te cuento lo que se puede embolsar. Pero claro, es lo que tú dices, alrededor de esta historia ya empieza a haber cosas raras. Y no me extrañaría que en breve también desapareciera este osario por alguna especie de manipulación extraña, ¿no? El hecho es que los científicos del Instituto Geológico de Israel han indicado, porque han hecho ya esas primeras pruebas, han indicado que la piedra con la que está hecha la caja es verdad que procede de una cantera próxima al Monte de los Olivos y que la edad es correcta. Se había aproximado esa edad a unos 2.000 años, porque la pátina que muestra ese sarcófago, este osario en concreto, sería coherente con el hecho de haber pasado siglos en una cueva encerrada, ¿no? Por lo tanto, ahí nada se ha desmentido, porque ya sabes que muchas veces las noticias posteriores es que, bueno, tampoco es para tanto, seguro que tiene 1.500 años de antigüedad y no 2.000. No, en esto se mantiene igual. Lo único que esas grietas originales, pues parece que o se han agrandado de las que ya tenían o sencillamente se han hecho unas nuevas grietas a pesar de todo el cuidado que se supone, ¿no?, que ha tenido el traslado de este osario, el seguro millonario que también tendrá este osario. Y bueno, y en breve será expuesto, ya digo, a partir del 16 de noviembre hasta el 29 de diciembre en el Museo Real de Ontario de Toronto, el llamado RON. Esto es un museo conocido, y esa es un poco la denuncia que ha hecho el director del museo, William Torsell, cuando, bueno, lógicamente él se ha curado en salud, él se ha lavado las manos diciendo que muchas de esas grietas, mucho del estado que tiene este osario, bastante deteriorado por otra parte, porque estamos hablando de un osario bastante antiguo, pues que parte de eso no obedece a su manipulación, sino a su traslado. Bueno, pues quede la noticia un poco como dato curioso y casi seguro que alguna cosa más diremos en torno a este osario, a este Jacob, hijo de Josef, hermano de Jesús, que es como pone esa transcripción o esa inscripción en arameo, y que por supuesto pues ya levantó toda la polémica que un poco expusimos someramente la semana pasada. Por cierto, el Vaticano se ha pronunciado, ¿no? A través de muchos expertos vinculados a diversos organismos de la Iglesia, bueno, pues el pronunciamiento es como era de esperar, de toda forma, lo comentábamos la pasada semana, ¿no? Que esto es una noticia sensacionalista. Efectivamente, y un poco esa es la denominación y la forma en la que han calificado diversos expertos vinculados, insistimos en que son vinculados a organismos relacionados con el Vaticano, y han utilizado la expresión sensacionalismo para, bueno, pues para descalificar este hallazgo o lo que significa este hallazgo. No el hallazgo en sí, que como tal nadie lo pone en duda, pese a que, bueno, sí que hay algunas críticas que se pueden hacer. No es lógico que un resto arqueológico recientemente descubierto y del cual se parece derivarse una información verdaderamente trascendente esté camino de ser expuesto a un museo cuando todos los procesos científicos intermedios no se han cumplido, ¿no? Pero al margen de esto, lo cierto es que los expertos, algunos de los expertos, bueno, pues han sido muy críticos. Emil Poetz, que es un experto de la Escuela Bíblica de Jerusalén, de los dominicos, ha explicado que, bueno, osarios de estas características hay más de 1,000, lo cual no es exactamente correcto, osarios efectivamente, pero de estas características, con las características tan particulares descubiertas en este osario y con esas inscripciones tan particulares, no hay tantos, más bien escasean, y es el motivo principal del misterio. Y él incide en algo en lo que también otros estudiosos han expuesto, ¿no? Como es el experto en Sagrada Escritura y Arqueología Bíblica, José Luis Fernando Lada, que parece una explicación bastante vaga, ¿no? Haciendo alusión a las inscripciones, dice, y él y otros expertos, que estas no eran más que una manera de encomendarse a personas del Nuevo Testamento por parte de estos hombres, ¿no? Y lo cierto es que lo que se deduce de la lectura de esa inscripción no es que se estén encomendando a ellos, sino que están haciendo alusión a la identidad o a determinados aspectos de la identidad de la persona cuyos restos, cuyos huesos ocuparían este osario. También, por ejemplo, Jacinto González Núñez, que es profesor de la Facultad de Teología San Dámaso en Madrid, hace alusión a que, bueno, que la transcripción de esas palabras en hebreo, en arameo, la transcripción de esos términos que ha motivado toda esta polémica, no está tan clara y que todavía deben estudiarse de forma mucho más completa, porque una pequeñísima variación podría hacer modificar todo el significado que ahora mismo se le atribuye. Es decir, que entre la prudencia y el rechazo son las posiciones que ha tomado el Vaticano o los expertos vinculados a organizaciones eclesiásticas. ¿Qué te dice la fina intuición, Carlos? Pues vamos a ver, es que tiene razón en este caso la Iglesia, por una cuestión muy sencilla. Los descubrimientos arqueológicos sensacionales luego no suelen ser sensacionales. O no son ni siquiera arqueológicos. A mí lo que me mosquea es el viajecito a Canadá. Claro, es todo muy raro. Entonces yo creo que de verdad que un análisis detallado, tranquilo y calmado por parte de especialistas de todo tipo y contrastados, tanto en Estados Unidos como en Europa, con mucha calma para ver exactamente lo que dice allí, me parece pues muy razonable. Bueno, pues vamos a ver en qué queda todo esto, esta famosa urna funeraria, a ver qué misterio nos puede desvelar en los próximos días, porque claro, aquí tenemos cada semana una noticia nueva. Puede ser que dentro de 2 días vaya de viaje a Japón y descubran algo nuevo. Yo creo que todos esos procesos, insistimos en que es raro, ¿no? Ya de por sí, el hecho de que se haya quebrado o fragmentado o hayan aparecido unas grietas en el traslado, habrá bien a las claras de que, bueno, quienes han ocupado de eso han sido bastante cenutrios, ¿no? Con mucha rapidez, además. Eso también indica de que está en manos privadas. Claro. Y eso es un gran problema. Ha empezado la gira, ¿no? Al Estado israelí. Claro, si es que el jueves es cuando se manda de Tel Aviv a Toronto. Uh-huh. Y cuando lo abren el sábado, según ellos, por una cuestión de climatización de la pieza, ¿no? Con lo cual también es bastante sorprendente. O sea, tienen mucha prisa en mandarlo y después está ahí 3 o 4 días totalmente cerrado, pues a expensas de no se sabe qué, y justo cuando lo abren es cuando dicen, anda, si hay una grieta nueva. Ya. No sé, vamos a ver en qué termina todo esto. Pues vamos a ver en qué termina, y mientras tanto nos vamos, Carlos, si te parece, a Tiahuanaco, ¿verdad? Venga, que hay que resucitar la vieja tecnología, a ver si movemos bloques de 9 toneladas. Claro, además es cierto que alguna vez hemos comentado en el programa que una de las cosas que a mí me parece más interesantes de la investigación arqueológica actual es lo que se llama la arqueología práctica. Menos charla y más trabajar. El empirismo. Claro, es decir, hay que demostrar las cosas. O sea, es muy fácil decir, no, la pirámide es fácil, se construye de una manera muy sencilla. Hágase. Empiece usted, a ver cómo lo hace. Bueno, tampoco hay que pasarse, tampoco hay que llegar al extremo de las pirámides, pero, por ejemplo, la arqueología práctica fue uno de los elementos esenciales de los primeros estudios sobre, por ejemplo, los Moai de la Isla de Pascua. Es decir, ¿cuánto se tardaría en construir un Moai? Y decir, ¿cuánto se tardaría en llevarlo y cómo? Y, bueno, puestos a ello, pues vamos a hacerlo, a ver qué tal. Bueno, pues en este caso se ha elegido Tiahuanaco. Tiahuanaco es bien conocido que es uno de los mayores misterios de la arqueología precolombina que existe en todo el continente o subcontinente sudamericano. En este caso se trata de un equipo científico norteamericano que ha ideado un proyecto denominado Kualayampu Piedra y Barco, que es el nombre de lo que significaría en lengua aymara. Y realmente, aunque los trabajos han comenzado el 25 de agosto de este año, lo que se trata básicamente, que era lo que estaba todo el mundo esperando, es que el equipo de investigación de Kualayampu va acompañado por un equipo de filmación de la National Geographic. Lo que se trata es de demostrar o intentar comprobar cómo se pudieron trasladar los gigantescos bloques de piedra megalíticos desde el yacimiento arqueológico hasta el lugar donde luego finalmente, desde el lugar de donde salió la piedra hasta el lugar donde finalmente fue instalada. Bueno, el arqueólogo Alexei Branich, que es el que está haciendo la investigación, el que dirige la investigación práctica, llevaba buscando durante muchísimo tiempo cuál podía ser la forma en la cual se podía haber movido bloques de piedras de hasta 9 toneladas para luego colocarlos en el lugar donde actualmente se encuentran. Y además teniendo en cuenta que eso se hacía encima a través del lago, es decir, porque no había ninguna otra forma de hacerlo, dado que si no la ruta terrestre sería muchísimo más compleja. Bueno, pues ellos están absolutamente convencidos de que han demostrado cómo se pudo hacer y en qué sistema de cargas lo permitían montar sobre unas balsas y a través de las balsas llevarlo hasta el lugar necesario para su posterior instalación. Bueno, ahora lo que pasa, que es lo interesante de esto, es que aunque llevan 5 años de trabajo y Alexei Branich ha dicho expresamente que el experimento se va a hacer de la forma tradicional y que además que el sistema que buscaba de cómo lo habían conseguido los princas, él lo ha logrado, pues ahora hay que demostrarlo. Sí. Así que ahora esto va a currar. Sí, sí. Vamos a ver, desde luego National Geographic se apunta a todo lo interesante de estas cosas. Sí. Y la verdad es que a mí me gusta. Esto es una cosa interesante. Es decir, bueno, si lo demuestra, lo demuestra. O sea, está muy claro. Entonces, a partir de entonces, si Branich tiene razón y su equipo, a partir de ahora alguien tendrá que mostrar que se hizo de otra manera. Pero por lo menos él habría dicho cómo. Uh-huh. Entonces, estas cosas, para algunos ejemplos de Egipto, son esenciales. Lo que pasa es que en Egipto hay un enorme rechazo a hacer esto. Primero, porque, claro, no es comparable el tamaño. Y segundo, porque no gusta, pero por ejemplo los que dicen técnica y teóricamente es muy fácil levantar un obelisco, por ejemplo, es bastante sencillo, sin embargo nadie ha sido capaz de hacerlo, nadie se ha puesto a ello nunca, ni siquiera un obelisco pequeñito, lo cual sería una manera muy interesante porque además hay ciertas dudas sobre sobre el tipo de piedra, cómo se transportaba por el río, cómo se hacía. Bueno, pues esto es un ejemplo práctico de cómo funciona la arqueología en serio cuando se quiere hacer. Mover una piedra de 9 toneladas, de verdad que no es fácil. Así que el equipo de Branich tiene un buen trabajo. Nosotros en ese sentido somos privilegiados porque desde bien pequeños lo sabemos, gracias al maestro Obélix, ¿no? Claro. Aún así las de Obélix eran de 9 toneladas. Hay respecto a la cultura de Tiwanaku otro apunte de actualidad muy interesante, ¿no? Y es el hecho de que investigadores de la Marina de los Estados Unidos han descubierto de la Marina peruana, ¿no?, buzos, han descubierto esta misma semana restos muy interesantes bajo la superficie. Creo que por quinta vez o sexta ya, ¿no? Sí. Porque o más, ¿eh? Lo contamos ayer, echábamos cuentas y la verdad es que sí, que salen un montón de hallazgos. Uh-huh. Sí, la verdad es que, bueno, y vienen un poco pues a unirse a esa lista. Ya había otros anteriores que se han efectuado al lugar, pero a esa lista, porque estos están a 35 metros bajo la superficie y, bueno, porque ahora falta pues las investigaciones geológicas pertinentes para determinar cuándo eso estuvo sobre la superficie, ¿no? Que, por cierto, se encontraron con el primer barco de madera y hierro, además, ¿verdad? Efectivamente. Que surcó las aguas del Titicaca. Sí, han encontrado, además de esos restos arqueológicos, un barco de hace más del año 1876, que naufragó en el año 1876, nada más y nada menos, ¿no? Y ahí estaba, junto a estos restos arqueológicos tan curiosos y llamativos, a 35 metros de profundidad, pues a unir a esa larga lista que cada semana ampliamos en uno más casi, ¿no?, de restos submarinos que están apareciendo por diversas partes del mundo. Caía Caster y se hundía el primer barco del Titicaca, así es que las cosas están unidas siempre. Por cierto, Jesús, que había una roca, ¿no?, sobresaliente en el Titicaca, sí, que recibe un montón de rayos, ¿no? Sí, de las muchas cosas que se están descubriendo, aunque la roca sobresalía y ahí está, siempre ha estado ahí, ¿no? Lo que pasa es que la han empezado a bautizar estos mismos buzos de la Marina de Guerra y expertos en oceanografía en Perú. La han bautizado como la piedra misteriosa. Y claro, que la bauticen en la piedra misteriosa, encima en una zona que ya de por sí es bastante misteriosa. No olvidemos que estamos hablando del lago Titicaca, donde las leyendas dicen que hay una ciudadela subterránea, que a lo mejor corresponden estas escalinatas que se están encontrando con esa famosa ciudadela que avala la leyenda y que nos pone en contacto con los viracochas y con otro tipo de dioses solares. Pues esta piedra, sobresale, tiene un diámetro de unos 20 metros y una altura de 3. Y lo que les ha llamado la atención a los científicos, aparte de otras peculiaridades, es que tiene una especial predilección por atraer todos los rayos de la zona. Es una zona bastante alta, estamos hablando de casi a 3.500 metros de altitud, es el lago navegable más grande del mundo, y por lo tanto pues es una zona también muy agitada, ¿no?, por tormentas. Y los rayos pues van a incidir siempre en este tipo de, en esta roca misteriosa que se la han llamado, y que parece que tiene alguna función ritualista con el resto de las islas que hay allí, entre ellas la isla Zaquile, que es una de las más conocidas y donde también ha habido muchísimos avistamientos ovnis, o por lo menos de cosas extrañas en el cielo. Y al estar Tiahuanaco al lado, una de las orillas, en este caso en la orilla boliviana, porque el lago Titicaca lo que hace es separar estos dos países, pues es lo que incrementa un poco este misterio, y casi seguro que cuando se hagan unas investigaciones mucho más en serio y más desarrolladas, esa piedra tendría que tener alguna finalidad, ya no digo con esa supuesta ciudadela enterrada o sumergida en las aguas, sino con todo el complejo ritualista del lago Titicaca, que ya de por sí era un lago misterioso, era un lago mágico, y donde ahí parece que empezaron a surgir lo que es las civilizaciones preincas, ahí es donde estuvieron los viracochas, y ahí es donde se empezaron a expandir por el resto del subcontinente. Qué hermosa es América y qué mala suerte tiene, ¿verdad? Sí, por desgracia, porque siempre los políticos se encargan de destrozar qué potencial tiene la naturaleza y las leyendas, ¿no? Porque al final casi siempre de estos países se habla por esos aspectos sociopolíticos, por el hambre y por, bueno, pues las dictaduras, ¿no? Y sin embargo nos olvidamos, ¿no?, un poco de esa riqueza de esas tradiciones, de esas leyendas, que en el fondo nos pone un poco en contacto, ¿no?, con nuestro pasado, más remoto y con nuestro pasado más apasionante. Por desgracia pasa como en África, ¿no? Casi siempre estas noticias, estas referencias, siempre son esas, las trágicas, ¿no?, las que hacen relación a algún matarife, a algún botarate que tiene el gobierno en ese momento. Y en Sudamérica, por desgracia, pues no es algo del pasado, sino que todavía se siguen repitiendo los mismos errores. De todas formas digo que es tan importante a este respecto, ¿no?, porque, como comentaba Carlos, la labor que están haciendo los indígenas y los nativos en toda esta zona andina de recuperar, o al menos de preservar, ¿no?, todo ese fantástico legado. Hay un renacimiento, ¿no?, clarísimo de su propia conciencia de pueblo, tanto entre los aymaras como los quechuas, con ciertos problemas porque no son tampoco una etnia común, que hablen a veces un idioma idéntico. Pero lo cierto es porque no pueden estar ajenos a las problemáticas. Claro, que están ayudando, ¿no? Pero claro, es que son regiones pobres y donde... El otro día escuché a peruanos decir que había que reivindicar Machu Picchu. Fíjate, reivindicar Machu Picchu. Con la grandeza de Machu Picchu, ¿verdad? Como que se está olvidando. No lo sé, pero sí también están... Hay un problema, además, al mismo tiempo también. Entre primero, que tienen otros problemas más gordos ahora mismo que eso. Claro. Segundo, que además que las comunicaciones, la altura, el lugar, la soledad, las distancias, que no es como acercarte de Madrid al Escorial. Y luego encima el problema político añadido, es que incluso entre los grupos indigenistas pues hay ciertas discrepancias, no tienen muy claro qué quieren, hay un cierto mesianismo, que en algunos casos vino a que condujo, como el caso de Sendero. Entonces, bueno, pues que está todo muy mezclado, pero que es un lugar problemático. En la tertulia de Zona Cero, con estos asuntos tan apasionantes, tan interesantes, por cierto, Bruno, vamos a rendir homenaje a la perrita Laika, que la tenemos también muy abandonada. Hace ya 45 años, fíjate ya el tiempo que ha pasado. Murió de estrés, ¿no? Pobrecilla. Que te cuente, Bruno, porque esto es una tragedia. Siempre, ¿verdad?, con la imagen idealizada de Laika, que era una perrita feliz, y no lo fue tanto. Sí, no lo fue tanto, pero yo creo que con más razón que nunca debemos idealizarla, ¿no? E idealizar a todos esos miles y miles de animales que sufren la brutalidad en muchísimos laboratorios. Y una nave espacial, en este caso, pues se convirtió en el laboratorio en el cual se experimentó con Laika. Hoy, bueno, el día que acaba de concluir, hace 45 años que por primera vez un ser vivo llegaba al espacio exterior, y ese ser vivo era una perrita callejera de raza Canis vulgaris, que son los perros más inteligentes que existen. Y Laika pues fue recogida por los científicos rusos, y bueno, situada a bordo de esa pequeña sonda del Sputnik 2, que dio innumerables vueltas alrededor de la Tierra durante 163 días, 2370 órbitas. Hasta ahora se suponía, bueno, se sabía efectivamente que el fin de Laika en la nave había sido la muerte, pero que durante un tiempo, bueno, había estado proporcionando buenas informaciones a los científicos soviéticos. En un momento importantísimo de la carrera espacial, porque con la puesta en órbita del Sputnik, Rusia, la Unión Soviética, entonces, se adelantaba en esa carrera, aunque luego se quedó atrás, pero se adelantaba en ese momento a los Estados Unidos, y demostraban así delante de los Estados Unidos que si eran capaces de hacer eso, militarmente también podrían ser capaces de hacer otra cosa. rusa. Quizá esa fue un poco la excusa con la cual se utilizó a Laika, que teníamos idealizado todo lo que sirvió para la ciencia, pero parece ser que por desgracia para ella no sirvió para tanto. Según se ha desvelado, se ha desclasificado en cierto modo gracias al Instituto de Problemas Biológicos de Moscú y al científico Dmitry Malesenkov, que ha dado a conocer toda la información respecto a lo que vivió y sufrió Laika. Laika aguantó apenas entre 5 y 7 horas viva en el Sputnik. Es decir, todo lo que nos habían contado, esa famosa alimentación última que si se había envenenado, no le dio tiempo ni siquiera a alimentarse una sola vez a Laika, que a las 5 o 7 horas de viaje falleció a causa de diversos problemas. Se le detectó una espectacular taquicardia como consecuencia de las elevadísimas temperaturas que ya desde el mismo despegue sufrió en la cápsula espacial. Y al cabo de ese tiempo y de innumerables taquicardias, de innumerables pequeños infartos y con un dolor intensísimo, es lo que dicen los expertos que han desvelado esta información, con un dolor intensísimo y horrible, Laika falleció. Ese fue el triste destino de Laika, de la perra yo creo más famosa probablemente de todo el siglo, y que más que nunca creo que debe abanderar, ¿no?, a todos esos movimientos que creo que luchan por adecentar la vida de los animales que son objeto de experimentación científica, porque sabiendo esto, sabiendo lo que ya sabemos, mucho nos tememos que la aportación de Laika no era necesaria para la carrera espacial. No fue necesario este horrendo sacrificio, ahora que sabemos exactamente cómo murió. Según desvela el Instituto de Problemas Biológicos, solamente en Moscú se puede dar una organización así. Instituto de Problemas Biológicos. Sí, qué curioso, ¿verdad? Sí, desde luego. Bueno, es que general, quizás sea del teletipo, algún tipo de traducción, no, una palabra extraña. No, pero tienen problemas en todo. Y biológicos últimamente unos cuantos. Y biológicos unos cuantos, sí. Sí, químicos. Sí. Eres malvado. Te vas a morder la lengua y vas a caer fulminado por tu propio veneno. Sí, no, la verdad es eso de experimentar con inocentes, pues lo han practicado mucho por allí. No, pero es decir que igual es perder un ser humano. Sí, bueno, pero fíjate que una de las imágenes simpáticas de la investigación espacial, Carlos, es la de la fotografía de Laika, o la del monito, ¿verdad?, a los mandos de una pequeña nave. Los chimponautas, esos que le hacían a estos. Los chimponautas, sí. En fin, esos son los sacrificios que a veces exige la ciencia, y hemos averiguado que Laika tan solo pudo sobrevivir unas 6 horas en el espacio. Bueno, Carlos, por cierto, que tú ahora, tú y yo nos vamos a poder dar la mano y nos vamos a transmitir nuestra dirección de correo electrónico, nuestros datos personales, todo, ¿no? Sí, bueno, esto es una cosa muy curiosa. Esto también es una anomalía biológica, ¿ves? ¿No? Esto es lo que dicen las agencias para hacer saltar algo que en realidad es mucho más importante. Sí. Que se calculaba, según una revista económica japonesa, el Nikkei Weekly. ¿Cómo? El Nikkei es el índice de medición de bolsa. El Nikkei Weekly, el Nikkei semanal. Que hacia el 2005, exclusivamente, la investigación tecnológica en transmisión instantánea y segura de datos moverá en el mundo unos 1.200 millones de euros. Ahí está el problema. Es decir, el problema consiste en que se está avanzando de una manera increíble en conseguir, como sea, comunicaciones seguras y transmisión de datos protegidos. Y que eso va a costar una fortuna. Pero mientras tanto han anunciado una cosa muy original. Esa cosa muy original que demuestra hasta qué punto la tecnología japonesa está avanzada en esto, es que Nippon Telegraphy, que es la compañía telefónica principal de Japón, y una empresa que se llama NTT Docomo Incorporated, que es una empresa también de telecomunicaciones, han presentado un sistema de comunicación de datos en los cuales el elemento transmisor es el sistema eléctrico del cuerpo humano. Esto consiste en lo siguiente. Es decir, yo, por ejemplo, cuando acabo las clases de universidad hago una especie de cosa ritual, y es que les digo siempre a los alumnos que si alguno quiere intercambiar su tarjeta electrónica conmigo, pues que lo haga. Las PDAs tienen los asistentes personales digitales que conoce todo el mundo, que se compra en cualquier sitio. Pues tú puedes fijar tu tarjeta de visita, que es lo que hace todo el mundo, con todos tus datos, y das los datos que quieres. Pues tiene 12 datos: dirección, teléfono, fax, correo electrónico. Entonces, en el caso de las PDAs normales, estos datos se sincronizan por rayos infrarrojos, Entonces, es un sistema muy rápido y automático de intercambiar tarjetas de visita. Bueno, esto yo lo hago habitualmente con mis alumnos, pero es que... tienes una vida interesantísima. A ver, sí, pero a ver que... Se transmiten calambrazos. No, se transmite por infrarrojos, te acercas del PDA y ya está. Sí, claro. Pero fíjate qué divertido que ahora el sistema cambia, ahora yo podría guardarme con el sistema japonés. Fíjate que hemos quedado Jesús y yo mañana para ir al metro, sacamos unas tarjetas de visita y ya vamos a cambiar. Nada, eso no se usa ya. El PDA primero que encuentre me lo compro. Que fíjate qué divertido el sistema este japonés, porque yo ahora podría, siguiendo este esquema, podría guardarme el PDA perfectamente del bolsillo, de la chaqueta, y hacer la persona que tenga enfrente lo mismo, y simplemente con darnos la mano, el campo eléctrico en nuestro cuerpo transmitiría los datos. Bueno, este sistema... Bueno, alguna ventaja que tienen que sacar las mujeres que no le pueden dar la mano a Hatami, ¿no? Claro. Los datos, por lo menos. Eso, pues también, ¿verdad? Porque... Bueno, pues la verdad es que este sistema tan revolucionario consiste en que el objetivo ahora mismo de la Nippon Telegraph es que cualquier sistema de información de datos que se pueda transmitir entre personas se puede transmitir simplemente por contacto o por proximidad. Porque bastaría simplemente sincronizar las frecuencias de los aparatos y simplemente cuando nos cruzáramos entre nosotros sincronizaríamos los aparatos. Es decir, esto es muy curioso porque se utiliza para algunos juegos. Es decir, por ejemplo, para posibles juegos en el futuro basados en telefonía móvil. Imaginemos un juego en el cual tú y yo vamos andando por la calle, estamos participando con nuestra operadora de teléfonos, la que sea, estamos participando en un juego. Entonces, de repente, nosotros pasamos cerca, pongamos a 10 metros, entonces en ese momento, obviamente, la operadora genera una pregunta para cada uno de nosotros. Entonces recibimos la pregunta, tiene un adversario del juego delante, ¿quién descubre América? Y el que contesta más rápido mata al otro. Y sigue jugando. Bueno, pues este sistema, que es lo que está haciendo ahora mismo Nikon Telegraph, que me parece un sistema genial, y lo que están avanzando es en la velocidad de comunicaciones. Bueno, todo esto en realidad lo que está ocultando es la investigación que está haciendo tres empresas muy conocidas, Hitachi, Toshiba y Oki, todas conocidas por ordenadores o por impresoras en España, que han hecho una asociación que se llama Asociación de Investigación Tecnológica del Femtosegundo. Que ahí viene lo interesante. El femtosegundo, fijaros en la descripción, ¿eh? El femtosegundo... Parece ser, según dice el informe, bueno, un especialista de la empresa NEC, parece ser que, lo cual está claro que supongo que será cierto, que un rayo de luz tardaría aproximadamente 7 segundos, una séptima parte de un segundo en dar la vuelta a la Tierra. Bueno, el diámetro de la Tierra. Bueno, pues el femtosegundo es el tiempo que tardaría la luz en recorrer el tamaño de un virus. Entonces, esa es la medida de tiempo de velocidad que quieren lograr. O sea, imaginaos a qué nivel se están poniendo ya esta gente. Pues claro, es decir, esto tenían que moverlo de alguna manera y entonces se les ocurrió la idea de sacar a la luz lo que quieren ahora patentar, que es el famoso sistema de transmisión automática de datos simplemente por contacto. Cuando sale Carlos Canales y sus alumnos salen de clase, pues salen ellos, pero envueltos en una especie de aura magnética. No creas, aproximadamente el 10% cambia la tarjetita. Ah, el 10%. Bueno, el resto no quieren. No tienen. La noticia en sí es maravillosa, ¿no? Es curiosa. De las aplicaciones que puede tener. Lo que ocurre en todas estas noticias es que nos acercan, según el uso que se vaya a hacer en el futuro de eso. Eso es así, la tecnología siempre es así. A la imagen esa del control total y absoluto. Hombre, claro. ¿No? Esto en derecho se estudia actualmente bastante. Esto es tremendo, Carlos. Dentro de la rama de esto, del derecho informático, pues la verdad es que se estudia bastante por una sencilla razón. Imagínate que nuestros DNIs, que en Bélgica ahora hay todo un debate. Bélgica quiere imponer un documento nacional de identidad que en realidad es una tarjeta magnética que lleva una especie de código. Bueno, pues uno de los códigos que querían tener era una especie de tarjetita como las tarjetas telefónicas, lo cual generaba un problema adicional, es que permitiría el control por satélite de la persona. Eso es muy serio, porque es un sistema de control global de la población ya que sobrepasa con mucho probablemente los límites de la Constitución. Pues nada, llevaremos el chip en la mano, nos daremos la mano, diremos propicios días, como decían en la película esa futurista, y entonces intercambiamos los datos. Bueno, pues eso no es nada. Eso no es nada, Carlos. Fíjate lo que trae Jesús, que viene, habrás visto, que viene con una indumentaria poco habitual. Sí, va vestido de plateado. Con claro, claro, claro, claro. Pues es una indumentaria muy aprovechable, es ¿verdad, Jesús? Un nuevo miembro. ¿De qué? Resulta de la iglesia. Que ahora... Dilo. Venga, dilo palabra. Que yo no me atrevo. ¿Maradoniana? Jesús es el sumo sacerdote de la iglesia maradoniana en España. Bueno, no me han dejado. Resulta que Maradona ha fundado una iglesia, señores. La albiceleste. Bueno, más que... Hombre, ya empezó con aquello de la mano de Dios, ¿no? Yo estaba pensando. Claro. Bueno, pero no veas tú qué iglesia. Me río yo de cuando la temporada pasada hablábamos de que en Australia habían creado la iglesia del Star Wars, ¿no? De la Guerra de las Galaxias, sí. Con los distintos escalafones que tenía esta iglesia. Que va. Aquí los discípulos, ¿no? Y los seguidores fanáticos de Maradona, pues han creado esta, la iglesia maradoniana. Ya desde el año pasado que viene coleando esta historia, están ahora intentando crear una página web para que todo el mundo lo conozca, y ahora empieza a ser conocido porque se está bueno, como estableciendo, ¿no?, un poco una serie de mandamientos y de libro. Amarás a Maradona por encima de toda la cosa. Sí, ahora, ¿no?, te digo. Por, lo que han hecho este último martes es ni más ni menos que celebrar el año 42 DD. El año 42 DD es los 42 años que cumple Maradona, y el DD es después de Diego. En un salón empapelado con un póster gigantesco, claro, de su ídolo. Y a los 33 fue lo del positivo, ¿no? Claro. Esto nace, ya digo, en el año 2001 por iniciativa de dos periodistas, donde repasan sus mejores jugadas, conocen al dedillo toda la vida de este hombre y leen fragmentos de su libro, que se titula Yo soy el Diego de la gente. Y bueno, y de los 10 mandamientos que tienen, hasta tienen apóstoles y herejes, dos de ellos es amar el fútbol sobre todas las cosas y el otro es declara tu amor incondicional por Diego y su buen fútbol. Bueno, pues esto es el mundo insólito de Jesús Callejo. Ahora llega la información, os voy a pedir que hacéis un poquito más para atender las consultas Zona Cero, que vienen muchas, por cierto, para Bruno Cardeñosa, Jesús Callejo y Carlos Canales. En La Rosa de los Vientos, en 1-0 Radio, hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias. Anda que no faltan emociones. Son las 3, las 2 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. 7 muertos y 73 personas desaparecidas es el balance provisional del hundimiento de un ferry esta noche al este de Indonesia. La embarcación transportaba más de 200 pasajeros, 127 de ellos han tenido que ser trasladados a 3 hospitales de la región, mientras los servicios de emergencia siguen trabajando hasta ahora en el rescate de más supervivientes. En Turquía, los islamistas moderados del Partido de la Justicia y el Desarrollo se han hecho con la mayoría absoluta en las elecciones legislativas celebradas este domingo. Según los datos provisionales, se han hecho con el 35% de los votos. El primer ministro turco saliente, Bulent Ecevit, ya ha reconocido la derrota de su formación, el Partido de la Izquierda Democrática, que ha sufrido un descalabro que previsiblemente le hará quedar excluido del Parlamento si no logra un 10% de los sufragios. Por cierto, que un candidato turco reclamado por la justicia de su país por fraude fiscal y objeto de una orden internacional de arresto por estafa, ha sido elegido como diputado independiente. Este lunes el PP va a empezar a coordinar los trabajos de cara a las próximas elecciones municipales y autonómicas en el mes de mayo. Lo primero a partir de hoy será establecer un calendario de reuniones con todas las direcciones regionales. Se va a hacer en el encuentro que comienza hoy en Trujillo, en Cáceres, y en el que van a participar, entre otros, Jaime Mayor Oreja y Rodrigo Rato. La reunión va a abordar también la reforma de las haciendas locales y los trabajos para incorporar las nuevas tecnologías a la labor de campaña. Y por cierto, que como les viene contando Onda Cero, tanto PP como PSOE han encargado ya estudios sociológicos que dan a entender que el mapa político de los gobiernos regionales tras los comicios no van a sufrir grandes variaciones. El Partido Popular mantendría la mayoría absoluta en Murcia, Valencia, Castilla y León, Cantabria y La Rioja, aunque en todas ellas con un notable avance del PSOE. Lo ha explicado en estos micrófonos el secretario de Libertades Públicas del Partido Socialista, Juan Fernando López Aguilar. Lo significativo es que el PP baja y el PSOE sube. Yo pienso que esto resulta bastante indiscutible en el momento presente y yo me lo explico muy bien, porque veo a un PP cada vez más ensimismado en sus problemas y menos cercano a las necesidades de la ciudadanía, que es lo que está intentando priorizar el PSOE por encima de todo. Y sobre las elecciones habla también hoy en el diario El Mundo el secretario general del PP, Javier Arenas. Asegura que en la etapa del gobierno popular ha habido una monumental estafa que es Gescartea, pero ni un solo caso de corrupción. Precisamente este lunes ABC lleva a sus primeras páginas a Gescartea. Asegura este periódico que el banco HSBC podría estar implicado en la desaparición de los 12.000 millones de pesetas de los clientes de la sociedad de Antonio Camacho. Hoy comienza la primera de las 2 jornadas de huelga estatal de correos. Está convocada por el Sindicato Libre de Correos y Telégrafos y UGT para pedir un estatuto para los funcionarios y un convenio colectivo para el personal laboral. Los sindicatos acusan a Correos de presionar a los cuadros intermedios y a los jefes de oficinas para que no acudan a la huelga de hoy. La próxima jornada de paro será para el día 18. Y en deportes tenis, España pierde la Copa Federación. España no pudo ampliar su currículo en la Copa Federación con un 6º título y sucumbió en la final contra Eslovaquia por 3-1. Celebrado en el Palacio de Congresos de Maspalomas en Gran Canaria, Arancha Sánchez Vicario sufría una de las humillaciones más dolorosas de su carrera durante su partido contra la eslovaca Janet Ursarova en la final de esta competición, al ser increpada por varios aficionados que le hicieron llorar. Terminamos recordando ese hundimiento de un ferry al este de Indonesia en el que han muerto al menos 7 personas y 73 siguen desaparecidas. Es todo, volvemos con más información a las 4, las 3 en Canarias, en Onda Cero. Hay personas que ayudan a los ancianos, a los enfermos, a los inmigrantes, a los niños, a los sin techo. Dedican su tiempo sin pedir nada a cambio. Estas personas merecen el premio al voluntariado. Si en tu entidad o asociación hay personas que lo dan todo sin pedir nada, apúntalos al premio del voluntariado 2002. Llama al 902 1205 15 antes del 7 de noviembre. 902 1205 15. Ya es hora de que los voluntarios reciban un premio. El Premio al Voluntariado 2002 es una iniciativa de Fundación Telefónica, Antena 3 Televisión, Onda Cero y Atento España, en colaboración con la Plataforma para la Promoción del Voluntariado en España y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. En Onda Cero, lo mejor del día. Los protagonistas, las anécdotas, lo mejor de 24 horas de radio. De lunes a viernes, de 4 a 5 de la madrugada, con Rebeca Antolínez y Javier Peña. Lo mejor del día, Onda Cero. Te escuchamos. Estamos en otoño. La vuelta al trabajo, a la rutina de siempre. Unos vienen y otros se van, pero hay alguien fiel a tu lado. Tú y Compañía, el mejor servicio de relaciones personales. Inscríbete ya en el 902-190052. Dinos cómo eres y qué tipo de personas buscas. Y recuerda que estés donde estés, te enviaremos mensajes a tu móvil cada vez que encontremos a alguien afín a ti. Llama ya al 902-190052. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. En plena tertulia Zona Cero, la zona del misterio, con Bruno Cardeñosa, Jesús Callejo y Carlos Canales, que ya han hecho su solicitud para ingresar como monaguillos en la iglesia de Maradona. Vamos a ver si les admiten. Esa es otra. Bueno, pues aquí estamos con la consulta Zona Cero para nuestros queridos miembros de la tertulia 4C. Vamos a ver, Mar, aquí tenemos consultas para muchas ellos. Muchas consultas hay, claro que sí. Por ejemplo, la de Silva, desde Barcelona, que quiere preguntaros sobre la superstición de los gatos negros, también de las leyendas que hablan de ser los acompañantes de brujas y curanderas, y la unión que hay con los cuervos negros y el arca, ya que fueron los animales que desobedecieron supuestamente a Noé. A ver, Jesús. Bueno, muchas de las supersticiones tienen fundamentos reales, ¿no? Y de hecho, con lo de los gatos fue una de esas barbaridades que se hicieron, sobre todo en la Edad Media y en la época pues de más cerrazón religiosa, ¿no? Fíjate que los gatos siempre han sido considerados además como animales totémicos y como animales de buena suerte, incluso elevados a los altares, como pasó con la diosa Bastet, por ejemplo, en el Antiguo Egipto. Pero sin embargo, después empieza a existir una especie de superstición extraña, y es que la peste era transmitida también por los gatos, y entonces empezaron a diezmar a toda la población de gatos. Y claro, iban casi encaminados, salvo que no eran los gatos, eran las ratas, pero se empezó a crear toda una especie de mito nefasto alrededor, ¿no?, de los gatos, y prácticamente se cargaron pues a una población tremenda de gatos europeos, ¿no?, pensando que eran los transmisores de la enfermedad. Y claro, y eso pues estaba a un paso de considerarles que eran sicarios de las brujas y del demonio, sobre todo si eran gatos negros. Y ahí surge ya toda esa superstición de que es malo cruzarse con un gato negro, que da mala suerte. Lo de los cuervos ya no es tanto porque sean cuervos, sino también por el color, porque son negros. Todo este tipo de supersticiones están asociadas un poco a las supersticiones que tienen que ver con el color, igual que pasa con el amarillo, y dentro del mundo del teatro, ¿no?, las representaciones teatrales, cuando dice que si Molière murió representando el informe imaginario con un camisón de color amarillo, lo cual es mentira, no es verdad, pero bueno, también ha surgido un poco esa especie de malfario alrededor del amarillo. Entonces, no tiene nada que ver, ya digo, la realidad con lo que después es la superstición, que es una superstición, desde mi punto de vista, totalmente estúpida y que no se mantiene en la actualidad. Bueno, más cosas. José Casanova, desde Huesca, quiere que le comentéis un libro que acaba de leer titulado La clave masónica, de Knight y Lomas. Es el primero que lee de masonería y le ha dejado a cuadros, dice literalmente nuestro amigo José Casanova. Yo no lo he leído. Yo no lo he leído, pero bueno, las referencias que hay de Knight y Lomas, que son los que, bueno, los investigadores que un poco han resucitado para el gran público, pues la capilla de Roslin, por ejemplo, y que han trazado, que han un poco venido a suceder a los autores del enigma sagrado, en esa gran conspiración a lo largo de los tiempos, esos grandes secretos que se han ido pasando de sociedad en secreta en sociedad secreta. Por lo menos sus investigaciones sí han resultado, bueno, sí tienen cierto cierta aceptación por parte de un público heterodoxo y parecen investigadores rigurosos, aunque esta obra en concreto yo no la he leído, pero las referencias que tengo son buenas y los autores tienen su reconocimiento. Además, si no recuerdo mal, creo que la obra sí se centra un poco en lo que es la clave masónica de la capilla de Rosslyn, ¿no? De toda la masonería escocesa, con la implicación que tuvieron los templarios, ¿no? Los neotemplarios, que son los que generaron un poco toda esa nueva orden masónica, un poco inspirada en los principios esotéricos del temple, y que tenía también mucho que ver pues con los primeros pobladores, ¿no? Por lo menos descubridores de América, ¿no? A través de Sinclair y compañía. O sea, que en esa parte es válida porque queda confirmada con muchísimos datos. Yo me imagino que la obra, conociendo la envergadura y la profesionalidad de estos dos investigadores, pues ahondará en esos temas, y creo que es la parte como más sólida y más fascinante dentro de lo que es la masonería escocesa. Más cosas. Kiva os hace una consulta para nota. Quiere saber si alguno conoce la historia de la Catedral de Palencia y la curiosa gárgola que representa un fotógrafo de principios del siglo XX. Lo ha preguntado y consultado en algunos libros, pero no ha conseguido ningún resultado. Si os parece interesante, pues agradecería que le dierais alguna explicación para averiguar el significado de ese curioso fotógrafo. Yo no conocía que había un fotógrafo colocado en la Catedral de Palencia, pero hay un astronauta en la de Santiago de Compostela. Es decir, no tiene mayor importancia. Es decir, cuando se hacen las restauraciones de monumentos medievales, muy a menudo los restauradores le meten una pequeña nota al humor, dejan su impronta, ¿no? Y dejan su impronta, y además de una manera divertida, aceptada y conocida. Lo del astronauta de la que de Santiago es conocido, y me imagino que el caso del fotógrafo de la Palencia pues era algo parecido. Pues exactamente igual, sí, claro. Por lo que se sabe, por una especie de capricho del que quiso reparar ese daño que había en la piedra, y entonces pues en lugar de buscar cualquier otra imagen animalesca o simbólica, pues eligió poner un fotógrafo para darle el toque. Lo que me parece extraño es que sea una gárgola, que es mala idea. Sí, bueno, pero que parece que es totalmente aceptado, y de hecho se ha investigado, y hasta donde yo sé, parece que sencillamente obedece un poco al mero capricho del que lo restauró. Sí, como la inspiración de Gaudí, ¿no? En alguno de sus También nos pregunta si sabéis algo sobre últimas psicofonías en la Diputación de Granada. Ha llamado un oyente preguntando por este tema. Supuestamente es un hombre mayor la voz que se ha conseguido plasmar en una cinta. ¿Sabéis algo? ¿Alguna nueva noticia? Yo sé que las investigaciones continúan, pero no estoy muy al tanto de todo lo que ocurre últimamente sobre este tema. Pero bueno, ya prometo documentarlo, ¿no? Y contarlo pues la semana que viene, y ponernos un poco al tanto de lo que hay, porque sí que he ido archivando esa información, pero por diferentes razones, bueno, pues no hemos acudido a ella todavía. David le pregunta directamente a Bruno qué sabe acerca de la serie Taken sobre abducciones que Spielberg piensa estrenar este diciembre de 2002. Que es una miniserie, que son 20 horas, creo, tan solo, y que vendría a ser algo así como un recorrido. Una miniserie histórico. De 20 horas. Sí, sí. Pero son, creo que... No, perdón. Menos. No sé, son 9 horas. 9 horas. 9 horas de serie en capítulos largos, casi con vocación de telefilm, de película para la televisión. Y es el recorrido un poco histórico del fenómeno OVNI, pero no desde una perspectiva periodística, ni de investigador, ni nada parecido, sino desde el retrato de una familia que vive en sus propias carnes esas manifestaciones relacionadas con el fenómeno OVNI, más en concreto con episodios de abducción. La verdad es que la expectación, se sabe poco sobre el contenido de la serie, porque todos los proyectos de Spielberg se conocen datos básicos, y sobre los cuales además muchas veces descubrimos que no tiene nada que ver la película. Se lanzan muchas ondas falsas sobre los proyectos de Spielberg, pero la serie, que se estrena en Sci-Fi Channel en Estados Unidos en pocas semanas, está creando una expectación espectacular. El próximo día 20 en todo Estados Unidos, el próximo día 11, perdón, en todo Estados Unidos se hace pública una macroencuesta de la que se anticiparon unos datos que aquí contamos hace unos días, efectuada por el Instituto Roper, sobre esos son 2 de cada 3 norteamericanos que están convencidos de que su gobierno guarda información sobre el tema de los ovnis, porque también ese parece ser uno de los aspectos que trata Taken. Pero promete ser el bueno, pues los expedientes X de la primera década de este siglo. Vamos con la última. Pues Francisco de Madrid os pide con el corazón en un guante que arrojéis un poco de luz sobre una discusión que tienen su novia y él. Ella es fisioterapeuta y últimamente se está interesando bastante sobre la medicina alternativa. Y lo que le gustaría saber a nuestro amigo es qué son exactamente los chakras, si realmente existen, si hay algún estudio que demuestre su existencia y que si cuando se está curando a alguien te puede transmitir su energía negativa. En fin, si es algo que tenga alguna consistencia o simplemente una metáfora sobre los órganos del cuerpo. Bueno, aquí hicimos, ¿verdad?, un monográfico recientemente sobre los chakras. Sí, vamos a ver, los chakras estamos hablando ya de conceptos orientales que todavía no están asumidos poco por la medicina y, bueno, casi un poco menos por la mentalidad occidental. Los chakras serían un poco los psicobiogeneradores. Chakra significa rueda en sánscrito y, por lo tanto, se les describe como unos centros energéticos que tendríamos repartidos a lo largo del cuerpo. Siete son los más principales, empezando por el muladhara, que está en la parte del cosis, en el seso, hasta la coronilla, que sería el que a través de la columna vertebral pues ascendería la energía, y eso sería un poco lo que, bueno, pues la sublimación, el nirvana, la iluminación, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que a su vez, aparte de esos conceptos metafísicos y espirituales que tendrían los chakras, tienen unos conceptos más terapéuticos. Cada chakra regula unas funciones del cuerpo porque está asociado a unos determinados órganos. Te digo, empezando desde el primero hasta el último. ¿Qué quiere decir? Que una mala función o una disfunción de uno de estos chakras o psicobiogeneradores genera una enfermedad. Si somos capaces de restablecer esa energía perdida, somos capaces de restablecer pues el funcionamiento de ese órgano. Y bueno, y es una medicina alternativa que va en esa línea, y esa especie de regeneración del cuerpo está muy vinculada también a los colores, porque cada chakra está también vinculado a uno de los colores, y a muchas cosas. Es decir, es muy largo y de hecho ya dedicamos un monográfico a esto. Sí. Pero que es algo apasionante que no se ha podido demostrar, pero sencillamente que está involucrado un poco, ¿no? Un poco lo que son los centros energéticos más potentes dentro del cuerpo humano, asociados a los órganos también más importantes del cuerpo humano. Pues bien, habéis completado una gran actuación, así que aquí tenéis un regalo que yo os ofrezco. Es la edición de lujo ya para coleccionistas, La aventura de los godos, impresionante, ¿verdad? Bueno, maravillosa. Podéis estar contentos. Sí, sí, la verdad es que sí. ¿Os ha gustado? Qué maravilla. Muchísimo, una maravilla. Con un CD. Con un CD y todo, que sale a la venta el próximo día 5. Y bueno, pues esto va a ser uno parar, porque solo salen 5.000 ejemplares y ya están... Bueno, 5.000 ejemplares, y todos, atentos. Todos diferentes. Todos diferentes. Bueno, a mí me toca el número 13. No sé qué significa eso. Sí, pues siempre ha sido... 5.000. Eso quiere decir que vas al top manta seguro, porque no vas a poder cubrir la demanda. Vas a sacar el compact disc. Claro. Que no, con la demanda que va a haber, va a ser solo 5.000. Es verdad, nada. Es verdad. Vas al top manta. Carlos. Bueno, vamos a preparar a Bruno y yo la red. Sí. Bueno, pues efectivamente quiero que los oyentes de La Rosa de los Vientos sean los primeros en enterarse el próximo martes, día 5, tan solo 5.000 ejemplares numerados del 1 al 5.000 para los coleccionistas, para los amantes de esa aventura de los godos, que tengan ese recuerdo con un compact disc donde incluimos ya un capítulo inédito de los godos, la cruzada de Pelayo, y espero que sea del gusto de todos vosotros. Yo creo que va a ser un buen regalo para estas Navidades. Muy bien, Bruno Cardeñosa, pues muchas gracias. Muchísimas gracias. Luego te escuchamos con el enigma número 116. Así es. Que el otro día hubo un fallo en internet y no veas la que tuvimos con todos los internet. Pero por favor, ¿quién es? ¿Dónde está? ¿Dónde está el capítulo 113 que los coleccionamos? Bueno, esta noche escuchamos el 116. Gracias, Carlos Canales. Gracias, Jesús Callejo, con los monográficos Zona Cero el próximo sábado. Muchas gracias. Aquí está. Hasta luego. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Dormir, lo que se dice dormir, pasamos un tercio de nuestra vida durmiendo, pero ¿realmente descansamos? Recuerda que dormir en un colchón inapropiado es como dormir en el suelo. Por eso la más moderna tecnología ha creado Magnetolátex, el colchón de látex para dormir y descansar, ganando en bienestar y calidad de vida. El látex de los colchones Magnetolátex es automoldeable, así la columna adquiere una posición óptima para el descanso, y su estructura transpirable es garantía de confort. Además, solo Magnetolátex posee capaz de imán. Más de 50.000 familias en la península ibérica duermen y descansan plácidamente con Magnetolátex, un colchón sano y duradero, a tu alcance desde solo 36 euros al mes, 5.990 pesetas, y con 10 años de garantía. Y ahora con dos almohadas de látex de regalo, y además, un somier o una funda nórdica a elegir. Llama al 902-333-456 e infórmate sobre las ventajas de dormir bien y descansar mejor. 902-333-456. 902-333-456. Magnetolatex, el colchón de tus sueños. La brújula en Onda Cero. Programa de noticias con la reflexión y el análisis del día, con Carmen Martínez Castro y Fernando González Urbaneja. De lunes a viernes, desde las 9 de la noche, en La Brújula hay noticias. Onda Cero, te escuchamos. Viven en las peores condiciones. Para ellos no hay atención sanitaria, ni colegios, ni futuro. Están solos. Ayúdales a recuperar la esperanza. Apadrina a un niño. Fundación Intervida, 902-19-19-19. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Es momento para nuestros microrrelatos. Atención, porque el relato de esta noche no es para almas cándidas o sensibles. No, es Omar, por favor. Voy ahora mismo. No, exactamente, no te pongas los auriculares. No. Bueno, sí, póntelos, porque esto también. Pero bajo aquí el botón, el volumen. Sí, pero esto también conviene saber cómo es el mundo. Esto curte, ¿no? Esto curte mucho. Nos lo envía nuestro amigo Juan Carlos Vaca desde Málaga. Qué gran sitio, fíjate qué puente han pasado en Málaga, que se han estado bañando en Málaga. Bueno, pues Juan Carlos Vaca nos ofrece un relato un poco gore, un poco sanguinario, pero yo creo que a estas horas de la madrugada se puede escuchar. Paco de León lo ha leído con un interés máximo, así que Juan Carlos Vaca, enhorabuena, este es tu sanguinario relato, La guarida del asesino. Allí estaba yo, sentado junto a mi psiquiatra y cogiéndome las manos con la cabeza. Estaba a punto de llorar, lo reconozco, pero el pasado y los recuerdos me comían el cerebro. Daba igual que fuese un hombre de 40 años, que fuese detective de Los Ángeles durante 20, o que viera en comisaría toda clase de desechos. Era humano, joder. El psiquiatra me miraba, mordía un lápiz, esperaba. Quizá que yo dijese algo, pero no podía. Perdí a mi esposa y a mi hija. Se fueron a vivir a Pasadena. Solía vomitar, los músculos me dolían. No podía quitarme de la cabeza al asesino de los tacones, y menos cuando entré en su piso, en su guarida. Le llamaban el asesino de los tacones porque mató a mujeres con tacones finos y altos. Cuando declaró a la policía, dijo que le producían morbo unos tacones. En verdad se llamaba Adam Field, un hombre normal, con problemas sexuales y lo que se dice médicamente esquizofrénico. Mató a 13 mujeres, entre ellas a Emma Thompson, en Inglewood, que la sacó el corazón por la boca, o a Eva Twins, de Pomona, que la emparedó. Mataba de noche, con un cuchillo. Era fuerte y violento. Tenía conocimientos de medicina y leyes, sabía cómo se movía la policía, sabía dónde y cómo matar. ¿Por qué calle huir? Un superdotado, según sus notas. Matrícula de honor en informática. Un joven me puso tras la pista de Adam Field. Era un chaval fugado de una prisión. Le seguía la policía. Yo le digo dónde vive y usted me consigue la condicional, me dijo. Parecía un trato justo. Cuando entré en casa de Adam Field, casi vomito. Saqué mi pistola 9 milímetros. Olía a putrefacción. Todo estaba sucio, desordenado y con poca luz. No parecía estar Adam. La cama era un colchón en el suelo. Había un montón de moscas volando y cucarachas correteando. En un rincón vi sus defecaciones, amontonadas y con olor nauseabundo. El suelo estaba lleno de sangre y coágulos secos. Había un par de riñones en una freidora de la cocina, un hígado asado y en un plato un corazón abierto, como si Adam se lo fuese a comer. Tiras de piel colgando del techo. En botes de formol había órganos e intestinos. En un frigorífico se conservaban cabezas, venas, brazos y tendones. Era horroroso, horrible. Yo me fui a un rincón y eché la cena. Había huellas de manos, pero no era sangre. Parecía grasa, como si Adam se la hubiese comido desde el cadáver y luego no se limpiase. En el baño estaba el último cadáver. Desnuda, hundida en agua en la bañera y con las manos cortadas. Una mujer pálida. Había sangre hasta en el techo. Aquello era una pesadilla. No podía estar pasando. ¿Cómo podía hacer aquello un hombre? No, Adam Field no era un hombre, al menos normal. ¿Qué tenía en la mente? Seguí en el despacho del psiquiatra. Empecé a llorar. Sabía que Adam Field fue capturado tras matar a 3 mujeres más. A una le sacó el útero por el sexo. Fue llevado a la inyección letal. Estuve allí. El muy cabrón sonreía. Estaba tranquilo. No tenía miedo. Como si no tuviese sentimientos, como un témpano de hielo. Cuando le preguntaron cuál era su última palabra, dijo riendo: Satán me espera en el infierno. Y escupió al verdugo. Pelín fuerte, ¿eh? Los pelos de punta. Pelín fuerte. Son tremendos los relatos que nos envían los oyentes. Los oyentes nuestros. O tiemblas de terror. Sí, sí, sí, sí, sí. Juan Carlos Baca, qué barbaridad. Dice: Satán me espera en el infierno y escupió al... Tremendo. La guarida del asesino. Microrrelatos de nuestros oyentes. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. A mi hijo es imposible ponerle cinturón de seguridad. Si se lo pongo, se pone imposible. El uso de los sistemas de seguridad infantiles reducirían a la mitad el número de fallecidos. Los niños son los más débiles y necesitan protección. Hay 5 grupos de sillas según el peso, de 0 hasta más de 30 kilos. Infórmese en la página web dgt.es del sistema más adecuado para su hijo. Eso sí, hay que usar siempre un sistema homologado. Como es tan pequeño mi hijo, solo llévalo en brazos. Nunca lleve a su hijo en brazos. En un choque, aunque sea a 10 kilómetros por hora, nadie es capaz de sujetar a un niño en brazos porque la inercia multiplica su peso. El niño saldría despedido hacia adelante, golpeándose contra cualquier elemento del coche. Además, si el adulto que porta al niño en su regazo no llevara abrochado el cinturón, podría caer sobre el propio niño y aplastarlo. Proteja a su hijo. Use los sistemas de retención infantil. Dirección General de Tráfico. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Es momento para esta nota de sosiego que propone nuestro druida en estas entregas de fin de semana. Tico Medina, el gran maestro de la palabra, el gran dueño y señor de su carta, todos los sábados y domingos, 2 cartas, 2, con Tico Medina. En esta ocasión al presidente iraní Hatami le quiere enviar una epístola, le quiere contar unas cosas. Mi señor presidente de la República Islámica Iraní, señor Hatami, con acento en la India. Cuando ya se nos fue de España, esperaba el tiempo necesario para enviarle esta carta escrita en los caracteres de este idioma nuestro, el castellano. Aunque bien que podría hacerlo en el suyo, ya que mi señor presidente me he criado a la vera de la Alhambra de Granada, que usted visitó hace unos días, y en la que sé que entendió las estrofas de los poemas de Cali Mirto escritas por sus antepasados en los muros de esa alta ciudad hermosa que nos marcó para siempre a los granadinos. Escribo, con todo el respeto del mundo, para 2 cosas, mi presidente Hatami. La primera, para decirle que conozco su país lejano y cercano al mismo tiempo, heredero como es usted de Mahoma en línea directa, aquel que fue el cronista de Alá, mi señor Hatami con acento en laico, y que volví de su país lleno de asombro y de esperanza al mismo tiempo. Yo he vivido Irán cuando era el país de Irán y no volverán, en los años del trono del pavo real. Las cúpulas azules de sus mezquitas, los cuerpos arrodillados sobre las esteras preciosas, incluso los fusiles escondidos bajo las capas de seda, el brillo del alfanje, la mirada de los ulemas, cuando poco después incluso de la marcha del Shah, al que yo pude ver a esta distancia en su exilio de Panamá o de Cuernavaca, ya herido por la espada del cáncer, cuando era el menos inmortal de los inmortales. Y de aquel encuentro con Irán, la República Islámica, aquí me tiene que me até para siempre a su pueblo, a su gente, incluso a su cultura, por discutida que sea. Pero además es por eso que he defendido el que, por mucho más que un asunto de Estado, por una razón de creencia, haya usted tenido que soportar, que no es poco, la disciplina de no dar la mano a tantas mujeres bonitas como hay en España. Y no es un piropo. Lo cierto es que a cada cual hay que dar lo suyo, y hay que ser respetuoso con todo el mundo y más con usted, que además del olor del jazmín, exporta o nos exporta el negro aroma del petróleo. Que del caviar mejor es ni hablar del caviar iraní, que aunque es pescado y no cerdo, el caviar iraní ya no queda, o del caviar iraní ya no queda más que lo injusto. Y no digo lo justo porque no sería la verdad. Pero eso sí, señor Jatamí, culto poeta de ojos brillantes y sonrisa de abuelo, me permitiría indicarle que a su ministro de Asuntos Exteriores le llamara discretamente la atención, porque eso de que la lapidación, esto es, lo de arrojar piedras hasta la muerte a los que lo merezcan, sobre todo a las mujeres, según él dice, que es solo un hecho cultural, merece por lo menos que servidor cristiano viejo, aunque vengo de judíos y musulmanes, le arroje en esta carta la piedra de mi palabra, siquiera como testimonio. Pero también deseo asegurarle que si los ojos son el espejo del alma, me ha dado la sensación de que se quedó usted, señor Jatamí, con las grandes ganas de dar más que la mano, siquiera un beso en la mejilla de aquellas que le saludaban, ya en la política o en la misma calle, o en los jardines de la Alhambra, donde sus antepasados fueron los dueños de la mejor colección de mujeres de que se tiene noticia, las famosas Urías del Profeta. En cualquier caso, y déjeme que respire, le firmo esta carta mientras suenan las fuentes, acarician mi oído las chirimías y vuelan las palomas del gran poeta musulmán sirio de la historia sobre mi cabeza. Y es así que, insisto, firmo como aquel viejo primo suyo y antepasado que se llamó mi paisano, el que tanto lloró cuando dejó Granada como usted, aquel que se llamó y hoy se llama Boabdil el Tico. Boabdil el Tico, el gran sabio musulmán de la zona de Granada, Tico Medina. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Y entramos en la semana azul y verde. Vamos a dar un repaso a cómo han sido los últimos 7 días para la ciencia, para la medicina, para el medio ambiente, con Mar de Tejeda. Bueno, Mar, el lunes ya empezábamos con cierta emoción. Sí, iniciábamos la semana con un nuevo proyecto para salvar la Amazonía. Grupos ambientalistas exponen en Londres sus planes para detener la destrucción de nuevas extensiones de la selva amazónica. El plan estipula una compensación financiera para evitar la tala de árboles en Brasil. Los activistas también proponen ampliar la gama de cultivos e introducir métodos más eficaces para fomentar la agricultura. Ambientalistas y académicos presentarán su informe ante las autoridades de Brasil y Colombia, y el documento advierte que los planes del gobierno brasileño podrían dar lugar a la destrucción de casi la mitad de lo que resta de la selva amazónica en cuestión de 2 décadas. Esos proyectos incluyen la construcción de represas que inundarán grandes extensiones y la tala de bosques para expandir los cultivos de soja. Así que bueno, Es hora de ponerse manos a la obra. Veíamos datos recientes en televisión, en estos documentales de La 2, con Luis Miguel Domínguez, y decían que cada árbol que se derriba en la Amazonía son 50 metros cuadrados que se pierden de selva. 50 metros cuadrados. Y son miles los árboles que se derriban, además de forma y manera furtiva. Tengamos esto en cuenta. Y el martes, homenaje sentido. Sí, lo comentaba Bruno en la Zona Cero. Casi después de 50 años nos enteramos que la famosa Laika no sobrevivió una semana en órbita como nos habían contado. La realidad es otra bien distinta. Laika no llegó a estar viva más de 7 horas allá arriba, el tiempo justo de orbitar 3 veces nuestro planeta. La suya fue además una muerte rápida pero muy dolorosa. Murió debido a las elevadas temperaturas de su cubículo, a la humedad relativa del aire y a una taquicardia producida por el pánico. Laika sufrió y sufrió mucho mientras su corazón latía 3 veces más rápido de lo normal, según datos biométricos, cifras que se han dado a conocer casi medio siglo después del lanzamiento de la cápsula Sputnik 2, gracias a Dmitry Malasenkov, director del Instituto de Problemas Biológicos de Moscú. Y aunque la historia oficial asegura que las perritas Strelka y Belka a bordo del Sputnik 5 fueron recuperadas vivas tras 18 órbitas en torno a la Tierra, ahora la duda ha quedado sembrada sobre todo el programa de la entonces Unión Soviética. El triste final de esta auténtica mártir de la investigación espacial, la perrita Laika, hace 45 años, tan solo pudo sobrevivir unas 6-7 horas en el espacio. ¿Y el miércoles, noticia feliz? Pues sí, curiosidades del mundo animal. Un grupo de científicos alemanes ha revelado el curioso comportamiento de una especie de hormiga, la Cardiocondyla obscurior, sí. Algunos de cuyos machos emanan un dulce perfume para hacerse pasar por hembras con el fin de eludir los violentos ataques de sus rivales. Según la investigadora Silvia Kremer y su equipo de la Universidad de Regensburger, las hormigas macho de esta especie luchan ferozmente entre ellas con el fin de obtener los favores sexuales de las reinas vírgenes del hormiguero. Mientras algunos de estos machos ellos están dotados con fuertes mandíbulas, otros solo cuentan con alas para huir de sus enemigos. Sin embargo, estos últimos recurren a un eficaz engaño químico a la hora de enfrentarse a sus rivales por los favores de las hembras. Este consiste en desprender ese delicioso aroma que confunde a sus enemigos y les hace creer que se encuentran ante una hembra. De esta forma, en lugar de atacarles, copulan con ellos, un precio quizá excesivo, pero les permite salvar la vida. O sea, se ponen el Chanel número 5. Eso es. Hacen ver que son hembras. Y los más violentos del hormiguero dicen, esto es otra hembra. Esto es otra hembra, ven aquí, dame un besito. Le dan un besito y vivos. ¿Cómo me gustas? Estamos en el jueves. Revolución en el mundo de la anticoncepción femenina. Un nuevo método basado en la obstrucción de las trompas uterinas con un dispositivo en forma de muelle de titanio ha sido presentado en Barcelona como una alternativa a la ligadura de trompas convencional mediante la laparoscopia. Este nuevo sistema de esterilización femenina se asemeja al DIU tradicional porque se coloca sin anestesia y de forma ambulatoria en unos 20 minutos. Además, al cabo de una hora, la mujer puede abandonar el centro médico. Los especialistas afirman que la colocación del dispositivo intratubárico no tiene efectos secundarios, no duele y no altera para nada la menstruación ni las relaciones sexuales. 3 meses después de su colocación, la mujer debe someterse a un control mediante una radiografía de abdomen y hasta ese momento se recomienda que la pareja tome otras precauciones anticonceptivas para evitar un embarazo, ya que hay que esperar a que el dispositivo quede recubierto por la red de las trompas y el conducto pues esté completamente obstruido. Las candidatas a este nuevo método anticonceptivo son mujeres que no quieran tener más hijos y así lo reconozcan por escrito o que no quieran someterse a una anestesia general para lograr la esterilización permanente e irreversible. Los resultados de los primeros aparatos que se han colocado fuera de España demuestran un éxito del 99,9% en la prevención de embarazos y el 97% de las 3.000 mujeres tratadas se han mostrado satisfechas con los resultados, según los médicos de la clínica Dexeus de Barcelona. El dispositivo se coloca en el inicio del trayecto de las trompas, tiene forma de muelle, como decimos, mide 4 centímetros y tiene tan solo un diámetro de 0,8 milímetros. Toda una revolución en el mundo de la anticoncepción, porque hasta ahora lo definitivo era la ligadura de trompas, pero requería una intervención quirúrgica. Muchas mujeres, pues en un parto o en otro tipo de intervención, decían, pues de paso, hazme la ligadura de trompas. Y ahora, pues no va a ser necesario. O sea, que es una alternativa muy razonable, ¿verdad? Muy razonable. La ingesta de píldoras también y esa ligadura de trompas. Ahora, eso sí, definitiva. Bueno. Aunque hoy con los tratamientos de fertilidad, pues bueno, no hay ningún problema. Bueno, si alguna se arrepiente, puede recurrir a la fecundación in vitro. Esto es un salto evolutivo del DIU. Así es. ¿Y el viernes? Pues como nos gusta anunciar que ha comenzado la campaña Antártica Española 2002-2003. Era la más prolongada y la que contará con mayor número de científicos en la historia de la investigación antártica española. Los trabajos se centrarán en glaciología, vulcanología, geodesia, biología, geología y geofísica marina. El buque de investigación oceanográfica Bio Hespérides ha zarpado del puerto de Cartagena y durante los 6 meses que dure el viaje los investigadores trabajarán en 19 proyectos científicos financiados por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. 7 de los proyectos de investigación previstos para esa nueva campaña se realizarán a bordo del buque, mientras que otros 7 pues tendrán lugar en la base Juan Carlos I de la Antártida, 3 en la base Gabriel de Castilla, situada también allí, 1 en una base argentina y otro en el remolcador de altura Las Palmas. Respecto a las materias que abordarán los proyectos de investigación de esta campaña, 5 estarán enmarcados en el área de conocimiento de la biología marina, 3 en geología, 3 en ecología, que esto es muy importante, 2 en sísmica, magnetismo, 2 en atmósfera y 1 en cada una de las áreas de biología, atmósfera, suelo, bioquímica y teledetección. Se puede considerar que de las 14 expediciones está incluida. Esta va a ser la más completa. La más ambiciosa de todas. Bueno, pues nos alegramos además por ese buque Hespérides que tantas alegrías está dando a la ciencia española. Llegamos al sábado. Y científicos británicos que trabajan en el Centro de Medio Ambiente, Pesca y Ciencia Agrícola pues anunciaban este día que pretenden que los peces de criadero se hagan vegetarianos. Y es que la voracidad de salmones, truchas, abadejos y bacalaos está poniendo en serio peligro la supervivencia económica de los criaderos. El doctor Andy Moore y sus colegas desarrollaron una versión sintética de una sustancia que al ser secretada por los peces incrementa su apetito. Los ensayos han mostrado que cuando los peces sienten la presencia de esta sustancia, la feromona, su voracidad se dispara. Los investigadores consideran que como los propios peces producen naturalmente determinada cantidad de feromona, es poco probable que la versión sintética afecte a su salud. Y de lo que se trata pues es de que aumentándoles el apetito a niveles máximos, pues se coman todo lo que pillen. Y en lugar de peces, pues acaben con los vegetales que les ponen en su lugar. Vamos, que quieren salmones y truchas vegetarianos. Vegetarianos, bueno. Eso es. Luego el consumidor tendrá la palabra, claro. A este paso los centollos van a tomar Choco Crispies. ¿Y en el día que dejamos atrás, en el domingo? Pues mira, todos conocemos el aumento de las alergias y este ha sido el tema a debate hoy por los expertos reunidos en el 23º Congreso de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica. Los médicos han coincidido en que la menor exposición a gérmenes durante la infancia y la polución ambiental son dos de los factores más determinantes en el aumento de alérgicos en los países desarrollados. Y atención, porque al parecer los motores diésel incrementan los casos de alergias. Las partículas producidas en la combustión del diésel recubren los pólenes recogidos cerca de las autopistas, lo que explicaría que la prevalencia de la fiebre del heno en las ciudades es el doble respecto al medio rural, a pesar de que en el campo las concentraciones de pólenes son mayores. Atención también al tabaco, porque los expertos dicen que exponer a los niños al humo del tabaco pues les puede hacer más susceptibles en el futuro de padecer alergias. Pues atención a esto, porque si bien es cierto que el diésel contamina menos que la gasolina, pero ahora resulta que es más alérgico. Es más alérgico, claro. Más alérgico. Porque se une al polen esas partículas de la combustión y, bueno, nos provocan más estornudos. ¿Cuánto sabemos con Mar de Tejera gracias a esta semana azul y verde? La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. En Onda Cero, 2:05. El programa de noticias más madrugador, con Rebeca Antolínez y Javier Peña, de lunes a viernes, de 5 a 6 de la mañana. Las primeras noticias de la mañana, en 2:05. Onda Cero, te escuchamos. Soy una mujer todoterreno, pero no sé qué ocurre que nunca tengo tiempo para hacer amigos. No te preocupes, Tu y Compañía es la manera más rápida, fácil y divertida de conocer gente nueva y de tu zona. Inscríbete ya en el 902-190052. Dinos cómo eres y qué tipo de personas buscas. Y recuerda que estés donde estés, te enviaremos mensajes a tu móvil cada vez que encontremos a alguien afín a ti. Tú mejor que nadie sabes que el tiempo es oro. Por eso llama ya al 902-190052. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Es momento, es tiempo para don José Manuel Escribano, gran crítico de cine, conocido en cualquier parte del mundo, cualquier parte del planeta cinematográfico. Aquí está José Manuel Escribano, que es un primor, viene hoy vestido para la ocasión, viene de frac. ¿Qué tal, don José Manuel Escribano? Buenas noches. Buenas noches, muy bien. Es verdad eso del conocimiento de la selva, me han mandado un email el otro día. ¿De la selva? Sí, que me calle, dicen. Le decían. Venía un segundo comentantán, igual es que no lo entendí bien, pero yo creo que al final lo que decía es que me calle. No, le decía. Ya, por favor, señor Escribano, no se calle usted nunca. Ah, pues igual era eso, yo entendí, que te calles. Pero como, claro, como venía de la selva, igual venía. Bueno, pues... Es que a veces eso, tiene unas tentaciones de decir demasiadas cosas, ¿no? No digo usted nada más que lo que tenga que decir. Bueno, pues vale. Bueno, estamos hablando de cine, en La Rosa de los Vientos, como cada semana, atendiendo lo principal de la cartelera. Y la verdad es que decíamos al principio de temporada, bueno, pues ¿cuántos estrenos se producen cada semana? Muchísimos, ¿no? Pues muchísimos. Esta semana, además, como ha sido un fin de semana, está siendo un fin de semana tan largo, pues yo supongo que en toda España. En Madrid, desde luego, los estrenos de la semana han venido el jueves, y el jueves se estrenaron pues 10 o 12 películas. Se conoce que dice, bueno, pues eso, como tenemos jueves, el viernes fiesta, el jueves por la noche ya me imagino que mucha gente iría al cine, ¿no? El viernes ha sido fiesta, sábado, domingo, en fin, muchos días para ir al cine. Vamos a estrenar un mogollón aquí, pero es que ha habido, pues eso, un pelotón. 10 o 12 películas en el cine, bueno, no cunde. No cunde. No da tiempo, ya lo hemos comentado más veces, ¿verdad? Vamos a estar nuevamente por encima de los 400 estrenos, y es que eso es un disparate. 400 estrenos en un año repercute. El otro día oía en una emisora de unos coleguillas, en fin, que de vez en cuando pongo el oído, a Resines, el hombre Antonio Resines, quejarse de esto mismo, ¿no? De tantos estrenos, y naturalmente el cine español, el cine europeo en general y el español en particular, pues sale perdiendo, porque claro, somos cinematografías débiles y ante esta avalancha pues no da tiempo. Esta semana aquí traigo pues un par de estrenos españoles. Uno va a ser taquillero, el otro no tanto, pero los dos merecen tener un buen recorrido que desgraciadamente les va a resultar muy difícil. Pues a ver, vamos a empezar. Vamos a decir lo primero de todo, que se ha estrenado el jueves una película de Clint Eastwood, Deuda de Sangre, que comentaremos más ampliamente la semana próxima porque la ocasión lo merece. Pero del cine americano nos han venido más cosas, todas ellas con grandes nombres, ¿eh? 7 días y una vida se llama esta película, de Stephen Herrick, el director de 101 Dálmatas y de Los Tres Mosqueteros. Nada menos que con Angelina Jolie de protagonista, preparando ya su nueva Lara Croft, pero nos viene ahora con este estreno, con Edward Burns y Tony Shalhoub. Es una historia curiosa, es lo que le pasa a una joven bella, triunfadora, no hay que decir que es Angelina la protagonista, claro, que de repente le dicen pues que le queda poca cuerda, algo así como una semanita, y claro, como además se lo dice un personaje que ella no le merece ningún crédito, pues no sabe si creérselo o no. Al final estas cosas siempre se las cree uno, y claro, cuando te dicen que te quedan 7 días, pues todo cambia. O sea, que la película de estas trepidantes, ¿no? Esto es, bueno, pues con el interés de ver si es verdad que la muchacha va a dar de sí 7 días o muchos más. No desvelamos el final. Bueno, esto en cuanto al capítulo de Americanada. Sí, hay otra que se llama Mr. Deeds. Sí. Mr. Deeds está dirigida por Steven Brill, y el Mr. Deeds este es Adam Sandler. Con él está Winona Ryder, nada menos. ¿Cuánto tiempo hacía que no la veíamos por la pantalla grande? También está John Turturro, que hace de mayordomo sigiloso y español, y dice olé de vez en cuando, por eso de que... Va con patillas. Sí, con patillas, y los mayordomos españoles ya se sabe que es que son muy sigilosos y dicen olé. El personaje no tiene desperdicio. Dicen que si es una especie de revisión del Secreto de Vivir de Frank Capra. Allí el prota era Gary Cooper, y hombre, de Gary Cooper a Adam Sandler va muchísimo tamaño, muchas pulgadas de momento, ¿eh? Y bueno, la historia sí que es parecida, eso de que el dinero no da la felicidad. Yo creo que no, pero sí que ayuda, ¿no? Porque conoces a chicas guapas de la capital, como esta Winona, y las cosas que te pasan, pues no son las mismas que cuando eres pobre y vives de repartir pizza en un pueblo del medio oeste. Bueno, hemos hablado de Angelina Jolie, hemos hablado de Winona Ryder. Y ahora cambiamos el tercio. Pues sí, hablamos de Neus Asensi. Neus Asensi, que tampoco está mal, ¿eh? No está mal, la vi el otro día en televisión, además de en la rueda de prensa, en televisión salió guapísima Neus Asensi cuando quiere, es una mujer bien guapa. El robo más grande jamás contado, dice nuestro amiguete Daniel Monzón, que es el que se trabaja en esta película. Con Neus Asensi está Antonio Resines, Manuel Manquiña. Bueno, una tropa que decide en un día una tontería, robar el Guernica. De aquí, del Museo Reina Sofía, de la Plaza de Atocha de Madrid. Nada, como dice uno de los personajes, dice, esto es demasiado grande para llevárselo. Pero bueno, lo intentan. Dice Daniel Monzón que es una historia épico-patética. A mí lo de las esdrújulas me da muchísimo respeto siempre. Sí. Pero en fin, sí, sí que es verdad. Es una cosa, pues, como el rufufú, con unas gotitas de Misión Imposible, y todo eso en broma y en español. Ya digo, me da la impresión de que la gente, en principio, por lo menos, va a ir a ver la película. Es una cosa muy cómica y tiene momentos verdaderamente hilarantes. Esto que es como lo de Atraco a las Tres, pero con Picasso. Exactamente, con Picasso, y bueno, y con unas pesadillas producidas por el Guernica, que quizás son lo mejor de la película, ¿no? Pero bueno, merece la pena, hay que apoyar este tipo de cine. Muy bien, y todos corriendo para un lado, para otro, ¿no? Exactamente, todos corriendo a ver si se puede enrollar en el Guernica y llevárselo debajo del brazo. Es verdad que es difícil. Bueno, ¿y esto cómo se llama? El atraco más grande. El robo más grande jamás contado. Jamás contado. Bueno, la última de Daniel Monzón. ¿Una más española? Una más española puede ser El traje, una película de Alberto Rodríguez, el que dirigió El factor Pilgrim, con Eugenio Jimmy Roca, Olivia Molina, Manuel Morón, Mulay Zarjú. Mulay Zarjú es aquel intérprete de Las cartas de Alou, la película de Moncho Armendáriz que todo el mundo recordamos. Pues una historia que transcurre en Sevilla, la ha producido Tesela, que es una productora de por allá abajo. 5 millones de euros se han gastado, nada más, pero verdaderamente les ha salido redonda. Es una película tierna, una película humorística, una película que plantea un poco el tema de la inmigración, un poco del choque de culturas, pues entre África y Europa, podríamos decir. Y todo sucede porque un pobre hombre que trabaja de guardacoches y de guardarropas y de, bueno, lo que le sale, de repente le regalan un traje. Y esto de regalarle el traje le cambia completamente la vida, porque es verdad que el hábito no hace al monje, pero ayuda mucho. Bueno, esto en cuanto a los principales estrenos de la semana. Exactamente, yo creo que me podemos citar estos cuatro. Y ya digo, es que hay más. Otra americana que es fanática. Y bueno, aquí hay para todos los gustos. Lo importante es ir al cine. Pero, cuidado, de terror también hay. De terror también hay, que eso ya lo comentamos en el Cine Zona Cero. Momento y lugar para la crítica. Toda la semana seleccionamos una película y el señor escribano la analiza, la disecciona. A veces se hace lo que se puede. La hace trizas. Ya digo. Pero siempre atendiendo esa poesía que nos ofrece José Manuel Escribano. Vamos a ver, ¿qué hemos elegido? Bueno, en esta ocasión tenemos que hablar, yo creo que, del Dragón Rojo, porque es la película que resucita a uno de nuestros monstruos favoritos de la pantalla, Aníbal el Caníbal, ¿no? Esta película la ha dirigido Brett Ratner, la ha producido Dino De Laurentiis junto con su hija Marta. El apellido De Laurentiis es uno de los grandes de la producción de todas las épocas. El guion es de Ted Talley y los protagonistas, además de Anthony Hopkins, Edward Norton, Ralph Fiennes, Emily Watson, Harvey Keitel, Marie-Louise Parker, Seymour Horman, un reparto larguísimo, todo lleno de grandes nombres del cine americano. Hombre, yo cuando me enteré que era Brett Ratner el elegido para volver a llevar a la pantalla a Aníbal el Caníbal, encarnado nuevamente, claro, por ser Anthony Hopkins, me pareció, la verdad, una opción no demasiado satisfactoria. El señorito Ratner este es el autor de 4 películas en los últimos 5 años. Una, aquella bobada que se llamaba Monkey Talks, El dinero es lo primero, con Chris Tucker y Charlie Sheen. Las 2 horas punta, con el increíble Charlie Chan, o Jackie Chan. Y luego Family Man, con la guapísima Tia Leoni y el lacrimógeno Nicolas Cage. Tiene firmada también la hora punta 3, lo cual que ya es una garantía, ¿verdad? Bueno, pues este Dragón Rojo, dirigido por Brett Ratner, es la primera parte de la colección del Caníbal. Ya fue llevada al cine en el 86 por Michael Mann, se llamó Hunter, con Brian Cox de protagonista, y lo que pasa es que los avispadísimos productores, que será, ya digo, lo que De Laurentiis no sepa, pues vieron el filón y, bueno, pues han convencido al bueno de Hopkins con unos kilillos de menos y algún retoque más o menos digital, o sea, hecho con los dedos del maquillador, por supuesto, y con un pase de talonario, que es una cosa que convence mucho, y luego además un buen reparto complementario. Y ya está el guiso con todos los ingredientes, nunca mejor dicho, para esta historia de caníbales. El par de ingredientes más importante lo componen Ralph Fiennes, al que también vemos en Spider en la cartelera en este momento, y Edward Norton, que es, para entendernos, la Clarice Sterling de antes, o sea, de después. Es un joven ex agente que trata de detener a un criminal peligrosísimo y que se enfrenta otra vez a la inteligencia, la potencia destructiva y la personalidad arrolladora de Aníbal Lecter. El criminal peligrosísimo de Marras ese ya ha matado a 2 familias enteras, asaltándolas en sus casas y realizando unas auténticas carnicerías llenas de detalles escabrosos. Aunque ya salió una vez muy mal parado enfrentándose al doctor Lecter, el detective este, a su pesar, vuelve a relacionarse con él, esta vez para que lo ayude en la investigación, que arranca completamente a ciegas. Una cosa, como se ve, sí que parecida a Silencio de los Corderos. Allí era un despellejador, capaz de hacerse un abrigo con la piel de sus semejantes, y aquí es un demonio, autodefinido como el Dragón Rojo, y al que le sienta muy mal que lo comparen con el ratoncito Pérez, por sus dentelladas, están pidiendo a gritos una ortodoncia de urgencia. El asesino, bueno, pues está bastante conseguido, sobre todo porque Ralph Fiennes le da el toque de maldad enloquecida que necesita para hacerlo más creíble y, sobre todo, temible. Aunque, de todas maneras, el más temible sigue siendo Lecter, aunque esté encerrado, encadenado y con el bozal puesto. Eso de comerse a la gente, con tanto estilo, además, casi aristocrático, es cosa que asusta mucho. Y no hace falta incidir en que este es el personaje estrella de Anthony Hopkins. Hombre, no porque sea una cumbre de interpretación, sino porque se ha convertido en un icono comparable al Drácula de Christopher Lee, al Frankenstein de Boris Karloff y mucho más potente, por más verosímil y más cercano, que el Freddy Krueger de Robert Englund, por ejemplo. La prueba es que Lecter, al contrario que estos otros seres, nunca da risa, ni siquiera la risa floja esa de la mieditis. Por eso la película sube de tono siempre que con una u otra excusa, a veces no del todo legítima, Hopkins Lecter aparece en pantalla. Y queda más ramplona cuando se centra en el psicópata, cuya historia, aunque tiene también algunos elementos originales, es más convencional, más previsible, incluido un final de traca, de esos que además de no poder ser, son imposibles y encima ya los hemos visto. Lo que no empecé para que toda la película se deje ver y además escuchar, sobre todo, la estupenda banda sonora de Danny Elfman. El planteamiento es bueno, no sé si más cercano, como dicen, a la novela original de Thomas Harris que la película de Mann. No me voy a poner ahora a leer la novela, la verdad, pero funciona muy bien en un breve prólogo que no necesita de más porque todo el mundo conoce al personaje y también en el supuesto enlace con El silencio de los corderos que vendría detrás. En medio, todo el desarrollo de la historia, que ya digo que funciona, a pesar de que los protagonistas y ese final no sean muy creíbles y que algunos de los sustos varios sean demasiado artificiales. Yo creo que tampoco nos vamos a poner más exigentes con un producto que solamente es de entretenimiento, que está bien hecho, y por supuesto no nos vamos a meter con Anthony Hopkins ni con su personaje, que se merecen un respeto. El Dragón Rojo, una película correctita para pasar el rato. Pues yo creo que ese es el fundamento más importante de la película, pasar el rato, en que vaya la gente a hacer dinero, y yo creo que aquí se acaba la saga del doctor Aníbal Lecter, el caníbal. No, no se acaba la saga porque ya sabe usted que andamos muy mal de presupuesto, señor Escribano, así que aquí tiene usted su kit. Bueno. El kit de caníbal. Anda, pues sí. Tome sí. Usted. Aquí, sí que me viene bien, ¿eh? Usted es un hígado de oca, de 2 kilos, semicrudo. Humana. De oca humana. De oca humana, sí. Vaya usted comiendo, que le tengo que llevar a la serie B a que nos saque unos papeles de protagonista. Gracias, señor Escribano. Hasta mañana. Es momento y oportunidad para escuchar nuestros enigmas del mundo. El capítulo número 116. Atención, porque os planteamos el enigma de una ciudad perdida. La ciudad de Buritaca, en lo más intrincado de la jungla colombiana, de la selva colombiana, se encuentra este enigma del mundo. Con Bruno Cardeñosa lo desvelamos. Los conquistadores españoles llegaron a las estribaciones de Sierra Nevada de Santa Marta, en la jungla colombiana, en el año 1599. De la crueldad con la que se emplearon en los asentamientos indios dejaron buena cuenta los cronistas Juan de Castellanos y Gonzalo Fernández de Oviedo. El primero de ellos explica que el capitán Piñol ordenó a sus hombres cortar la nariz, las orejas y los labios de los prisioneros nativos. Llevaban siglos y siglos en aquellas inhóspitas tierras, habitaban ciudades casi legendarias, casi fantásticas. Nuestros antepasados dejaron aquel sector de la selva colombiana casi desierto de seres humanos. Solo unos pocos indios sobrevivieron. Ellos fueron quienes conservaron el recuerdo de esas urbes. Y nunca dejaron de hablar de sus antepasados y de sus ciudades. Ciudades perdidas que muy pocos creían que hubieran existido. Se decía que una de esas ciudades rayaba en lo maravilloso. Se decía también que las leyendas que hablaban sobre ella eran pura charlatanería. Todo cambió en 1975 gracias al hijo de un arqueólogo aficionado que respondía al nombre de Florentino Sepúlveda. En 1940 este había oído de un anciano el relato sobre la existencia de la ciudad. No lo tomó en consideración, pero la historia, como si de un cuento se tratase, se la transmitió a su hijo. Florentino, menos inquieto que su padre, lejos de dedicarse a la arqueología, se convirtió en saqueador de sepulcros. Si era cierta la existencia de la ciudad, podría hacerse rico. Tras caminar 7 días desde la localidad más próxima, Santa Marta, y después de sortear todos los incómodos escollos de la jungla, topó con una enorme ciudad formada por muros, obeliscos y tendidas terrazas. Francisco Sepúlveda volvió a la civilización para contar lo que había descubierto. Poco después regresó acompañado por otros colegas suyos aficionados a las mismas fechorías. Creyeron ver allí una auténtica mina de restos arqueológicos con los que comerciar en el mercado negro. La ambición les pudo y mataron de un tiro a Sepúlveda. Sin embargo, contó el hallazgo a suficiente número de personas como que para que la llegada al lugar de los científicos solo fuera cuestión de tiempo. Un año después, expertos del Departamento de Antropología y Arqueología de la Universidad de Bogotá iniciaron las excavaciones. Dedujeron que por su aspecto y localización coincidía bastante con la ciudad perdida de la que hablaban los indios Kogi. Le dieron el nombre de Buritaca 200, Buritaca por encontrarse cerca del lecho del río del mismo nombre, uno de los 11 que fluyen desde esta montaña, la más alta del mundo en zona costera. Y 200 por ser el emplazamiento número 200 de los localizados por el equipo de arqueólogos del mentado departamento. Los difíciles procesos de excavación prometen todavía décadas de trabajo por delante, pues el acceso sigue siendo complicado y hoy más que nunca como consecuencia de encontrarse cerca de una ruta de tráfico de droga. Y es que además, el tamaño de la ciudad perdida es realmente escandaloso, 10 veces más grande que, por ejemplo, la ciudad de Machu Picchu. Según los expertos, fueron los ancestros de los indios Tairon a quienes habitaron este lugar. De acuerdo a las dataciones efectuadas, pudo haberse erigido entre los años 600 y 800 de nuestra era. Describirlo es complicado. Sus constructores fueron extraordinarios ingenieros. Como ocurre con tantas y tantas ciudades de estas características, todavía cuesta explicarse de qué medios se sirvieron. La entrada de la ciudad está perfectamente localizada. De ella parte una hermosa escalera de piedra con una pendiente casi vertical que conduce a una enorme terraza con forma de circunferencia. Los responsables de aquello se vieron obligados a modificar el terreno palmo por palmo. y no solo para una terraza, sino al menos para otras 26 que entrelazadas se unen una tras otra a medida que el terreno se eleva. Alguna de ellas alcanza casi un kilómetro cuadrado de extensión. Aquellos prodigiosos ingenieros fueron más allá. Tallaron las laderas y edificaron a su alrededor muros de contención de hasta 10 metros de altura. Entre unas y otras terrazas crearon un sofisticado sistema de canalización más avanzado que el que se supone para muchas de las culturas de la época. Las losas de piedra se encajaron perfectamente entre sí con tanto tino que han sobrevivido sin problemas a varios terremotos de consideración. Pero al margen de la utilidad para la agricultura que podían tener aquellas terrazas, entre todas ellas parece existir una suerte de juego astronómico. Marcan con sus posiciones la situación en la bóveda celeste de algunas estrellas significativas y señalan con exactitud de minutos la llegada de los solsticios. No es de extrañar, por tanto, que existan en el lugar edificaciones similares a templos como los de los incas, aunque se sabe que en Buritaca no estuvieron. En realidad, se desconoce el origen de la cultura que edificó esta prodigiosa ciudad a base de escalinatas, muros, centros rituales y terrazas que se proyectan hasta el infinito. Los expertos sospechan que la ciudad es un gran plano, un plano gigantesco. No saben exactamente qué representa, pero los arqueólogos miran a las estrellas porque sospechan que en ellas se encuentra la solución. La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Como guerrero tengo el viento a favor. Pues con el viento a favor nos vamos hasta la semana que viene. El próximo sábado una nueva cita con la Rosa de los Vientos aquí en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio a partir de las 2, de 2 a 4, una hora menos en Canarias, sábados y domingos. Fran Montes, Silvia Casasola, Mare Tejeda, Juan Antonio Cebrián. Espero que hayáis estado complacidos con la escucha de vuestro programa favorito, con la Rosa de los Vientos, preparando nuevas emociones, nuevas aventuras para la semana que viene. Y os recuerdo que el próximo 5, es decir, mañana, martes, estamos a lunes ya, claro. Estamos a lunes, día 4, pues el martes, mañana el martes. Martes 5. La aventura de los godos, edición de lujo para coleccionistas, tan solo 5.000 ejemplares numerados. Quiero que seáis vosotros los primeros en saberlo y en tener esta auténtica maravilla. Ha quedado muy bien con el compact disc, con ese pasaje de la historia especial de la cruzada de Pelayo y con una edición estupenda. Así que el martes 5, la aventura de los godos, edición de lujo para coleccionistas, para los mejores, para vosotros, los de la Rosa de los Vientos. Gracias por vuestra atención, hasta la próxima semana, que se dé bien.